el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor. Muy buenas tardes. Este es el podcast número 47 de Comiqueando. Y bueno, lo prometido es deuda. Primero, estaban pidiendo un nuevo podcast antes de fin de año. Y habíamos prometido cerrar el 2012, llegamos por suerte, a lo que fue toda esta entrega a lo largo de 4 podcasts con el de hoy, de los 100 años de historieta argentina. Nuevamente estamos, bueno, con Andrés Accorsi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, con dos invitados que tuvieron varios meses especulando quiénes iban a venir. Y bueno, finalmente los afortunados, elegidos. Estamos en condiciones de revelar una incógnita, sí. Notable. No hay que ponerlo, no lo vamos a poner arriba, en el título del podcast. Bueno, Javi Hildebrand, buenas ¿cómo tardes, te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y Diego Accorsi. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con ellos dos, junto con Andrés, vamos a estar dedicándonos a este último periodo de lo que es la historieta argentina, que comenzaría en 1986, más o menos, para tratar de llegar hasta el presente, ¿no? Que no es moco de pavo. Sí, quizás convendría arrancar desde el número uno de la Fierro. Como ya vimos el primer año y el surgimiento, digamos, de la Fierro, ya lo vimos con Laura Vázquez en el podcast anterior. Pero la idea es ese segundo tramito de los 80, ¿no? Es arrancar con el segundo tramo de los 80, un poco. Si quieren, ya que estamos, arrancamos por el lado de la Fierro, donde una de las cosas que primero llaman la atención al lector de Fierro es cómo gradualmente, en ese periodo de segunda mitad de los 80, va cobrando auge toda esa camada de autores que surge de lo que originalmente era el óxido de Fierro, que después se va derramando, digamos, hacia el resto de la revista. Claro. Y desaparece por completo el material extranjero. También, a veces aparece aquello, Altán, había algunas cosas, sí, en los algún últimos números. Pratt, pero muy muy poquito comparado con los primeros comparado números. Con los primeros números había los primeros 24 números de Fierro son una aplanadora. Son la aplanadora, después ya tal cual, 25 te sí. Diría yo. Eso pasa más o menos en la época en la que Sasturain deja la... Claro, Sasturain se va en el 88, ¿no? Creo. Ahí creo que lo reemplaza Marcelo Figueras y después finalmente Pablo de Santis. Ahí es como, ya la última época, la de Pablo de Santis, es como que Fierro se hace como más... claramente experimental, ¿no? Pero dentro de esos experimentos saca resultados bastante interesantes. El tema es que se va alejando gradualmente del público, ¿no? Como suele pasar con los experimentos, que muchas veces dejan afuera al lector, que es supuestamente para el que uno hace lo que hace. Sí. Pero tenía buenas cosas esa última época de Fierro. Yo me acuerdo de muchas historietas buenas, ustedes me imagino que también. Y finalmente llega casi pidiendo la hora al número 100. La Fierro, ¿no? Con tirada muy baja. Ahora, es interesante... Pero al final ya estamos pasados los 90. Claro, claro. En 1992 estamos, sí. Ahora, es interesante ver también, por ejemplo, cómo la Scorpio también recibe un poco el impacto de la Fierro y cambia bastante su... Sí, Scorpio es como que... Su estética, las historias, sí, un poco las temáticas. Scorpio es como que se queda resignado a un muy triste segundo puesto cuando arranca la Fierro. Claro. Y... se queda como, viste, como el boxeador al que le encajaron 3-4 piñas en el primer round y después no sabe qué carajo hacer. Sí. Y recién en el 88, 89, ahí como que Scorpio dice, bueno, todavía tenemos aire para buscar una segunda vuelta. Y en el 90 hay como una especie de relanzamiento de la Scorpio, sí, dándole más cabida a autores nuevos y recuperando algunos autores que se habían ido a principios de los 80, como eran Horacio Lalia, Lito Fernández, Lucho Olivera, Mandrafina. Bueno, tratar de recuperar algunos autores de la época gloriosa de los 70 y primeros años 80 para tratar de competir con Fierro, pero en términos distintos, en términos de nosotros no hacemos lo mismo que ustedes, ¿entendés? Claro. No vamos por el lado de una historieta por ahí más sofisticada o más comprometida o más experimental, sino que sin salir de los cánones de la aventura y de la historieta clásica, sí, vamos a buscar alguna otra variante. Estético. Y ahí, bueno, la pegaron con el tema de darle mucha bola a dos guionistas que los lectores de Fierro aún hoy no registran, que eran Walter Slavich y Eduardo, sí, Mazzitelli, ¿no? Que eran, sobre todo Slavich, un pibe muy joven en, sí, a fines de los 80, al que en la Scorpio le empiezan a dar mucha bola. Arrancó mucha con bola. Necrodamus, ¿no? O había, no, él hecho... se hace cargo de la segunda época de Necrodamus, claro, no, sí, después pero... de hacer unas cuantas historietas importantes. También cabe aclarar dos cosas. Primero, Mazzitelli y Slavich cobran preponderancia en la Scorpio porque los italianos le dicen a Scuti: queremos más cosas de estos dos pibes. Y otra, tanto se llega a parecer la Scorpio a la Fierro que comparten portadista. Ah, es verdad. Sí, sí, en algún momento Eduardo Santillán hacía trabajo para las, claro, dos revistas. Olivetti, sí, trabajó para las dos también. Olivetti también estaba en las dos. Ciruelo en un momento también hizo tapas para la Scorpio. Sí, en un momento sí, como que había más similitud. Pero yo creo que era como un intento de la Scorpio por mostrarse distinta a la Scorpio clásica. Sí. Y no se les ocurría otra cosa mejor que tomar ciertos elementos estéticos de la Fierro, sí, digamos. O sea, más un cambio de maquillaje por, claro, ahí. Claro. Porque no se les ocurría una tercera estética, digamos. Claro. Estaba la estética clásica, sí, de Scorpio, la estética nueva de Fierro, y en el medio, no sé, no se les ocurrió nada. Así que bueno, si le funciona a la Fierro poner estos portadistas, pongámoslo nosotros también a ver qué pasa. Claro. Bueno, le fue bastante bien al Scorpio. Tuvo un repunte importante en el 90, 91. De hecho, empezó a salir cada tres semanas en un momento porque las ventas eran muy buenas. Y a darle manija a otro tipo de, a otros autores, ¿no? Otras cosas. Así como la Urraca en el 90 se diversifica y saca, además de la Fierro, Hora Cero y País Caníbal, uh-huh, que fueron dos revistas de muy larga duración, de muy corta duración, corta, pero con la intención muy clara de apuntar a públicos que no estaban muy conformes con la Fierro. Sí. Scorpio hace lo mismo en el 91, ¿no? Saca El Tajo, que era muy parecida a País Caníbal, claro, y Tit-Bits, que era muy parecida, claro, a La Hora Cero. O sea, como que clona un año tarde, sí, la movida de, viste, como Muñones cuando, no sé, viste, Domus sacó los reprints de Caballero Rojo, entonces Deux sacó el reprint de Cazador, sí, viste, y siempre un año atrás de lo que hacía Domus venía Deux a hacer lo mismo, pero un poco peor. Bueno, Scorpio es como que hizo la misma de Fierro un año después. Exactamente la misma. También le fue muy mal, ¿no? Con las dos revistas le fue muy mal. Sí. Ninguna llegó al número 12. Del Tajo creo que hay 10 y de Tidbit de Versailles. Con, sí, sí, País, sí, Caníbal, sí, menos. En País Caníbal creo que duró 3 números y Hora Cero también 8, 10. Uh-huh. Pero bueno, esas son las revistas menores, tanto de Récord como de La Urraca. Claro. En las revistas mayores sí se dan bastantes cambios, ¿no? En La Fierro, bueno, esto que decíamos de los cambios de directores y el cambio de hacia un planteo un poco más experimental, ¿no? Uh-huh. Ya no estaban todos los números Juan Jiménez, Altuna y Solano. No, claro. Este, por ahí había una historieta de Solano, con un guión ya más fumado, más raro, y después el resto de las historietas eran Falló, Podetti, viste, autores más jóvenes. Y Tati. El Tommy. El Tommy, Max Cachimba, Quatorio Sanjú. Sí. Un montón de autores que buscaban más para lados menos convencionales, digamos. No estaba más Enrique Brecha ni Alberto Brecha, que se pelearon en algún momento con Cassioli alrededor del 87, supongo, y después nunca más aparecieron. Era como más rara por ahí La Fierro. Y aún así tenía cosas muy buenas. Estuvo Muñoz y Sampaio hasta el final. Sí. Sobre el final hubo una serie que a mí me gustaba mucho, que nadie le dio bola, que se llamaba La Prisión, con guión de Barreiro y dibujos de Horacio Lalia, que estaba, sí, buenísima. Y en algún momento el óxido deja de ser un subtemento aparte y ya directamente no hace falta un subtemento para los jóvenes o nuevos valores. Ya están metidos, ya están adentro, metidos adentro, claro, porque oficializados. Pasa eso, como que se... derrama el óxido. Acaparan, claro, todo el resto de la revista. Sí, sí. Aparecieron muchos dibujantes buenos que después no volvieron a aparecer en ningún lado. Por ejemplo, Maus. ¿Te acordás de Maus? Sí. Dibujante rosarino, muy bueno. Sí. Y cerró La Fierro y nunca más lo vimos a Maus, ¿no? Después, sí, hubo otros que, bueno, se fueron reacomodando. Ahora nos vamos a acordar seguramente de las revistas que una vez desaparecía La Fierro trataron de continuar la estética de La Fierro. Mm. Y ahí es como que aparecieron o reaparecieron muchos de estos dibujantes, pero otros nunca reaparecieron, ¿no? ¿Qué sé yo? Por otro lado, tanto el óxido como el concurso de Fierro Busca Dos Manos sacudió mucho el ambiente de los estudiantes de historieta y de los chicos que tenían ganas de publicar, y fue uno de los factores que lanza la primera gran movida de fanzines en el 86-87, digamos, que en parte es por ese... che, loco, hay una revista donde publican los grosos que da cabida a los chicos. ¿Por qué no nos movemos y tratamos de juntar y hacer algo? Y eso, los trabajos quizás rechazados del concurso de Fierro, fue una especie de base para un montón de fanzines después. Exactamente. El tema de, bueno, hay un espacio para jugar en primera, pero hace falta la B, la C, la D, o sea, ya hay una chance, digamos, de ser un autor que publica sin necesidad de ser ayudante de los grandes maestros. Claro, claro. Hay unas, a ver, sin estar dentro de la industria, digamos. Exactamente. Hasta ese momento. ¿No? Empieza si la verdadera historieta independiente. Exactamente. Digamos. Si vos hasta ese momento eras un pibe joven que todavía no tenía nivel profesional como para publicar, tu única opción era ser asistente de algún artista más importante. Claro. Sí, asistente en sentido de que por ahí eras el que iba a comprar las facturas o el que lavaba los pinceles, no necesariamente el que dibujaba los fondos ni los personajes. Sí. O sea, estabas metido en la industria, te pagaban por aprender, pero tenías un techo muy bajo. Con suerte ibas a entrar a Columba a copiar a Lito Fernández, claro. Poner, sí, sí, sí. Que no estaba muy bueno. Ahora, desde la irrupción de los fanzines y de la historieta independiente, vos tenías la opción de generar tu propio espacio o de compartirlo con gente con tus mismas afinidades y hacerte ver por los editores desde ese circuito alternativo para que eventualmente te dijeran, mira, pibe, vos tenés nivel para publicar, te vamos a hacer un lugarcito en las páginas de Fierro, de Scorpio, claro. O de alguna de las otras. El hecho que Fierro encargue y pague a jóvenes dibujantes material nuevo, eso es lo que pincha una nueva camada a decir, pará, tengo que publicar, tengo que conseguir, el dibujante decía, me tengo que conseguir un guionista, el guionista decía, necesito un dibujante, tengo que ir a mostrarle algo a los de Fierro. Entonces empezaron a mover mucho a los chicos que estaban entusiasmados, algunos estudiantes, otros no, y eso genera la oleada de fanzineros. De Under, sí. Uh-huh. Con una estructura totalmente distinta, ¿no? Porque eso no se vendía en los kioscos, no se vendía en las librerías. Claro, ¿cómo era el circuito en esa época? Porque imagino en el año. Y se vendían 86, unos muy pocos kioscos 86, en el Parque Rivadavia, claro. Por ahí en algunos centros culturales. Era mano a mano, a full. Claro, era claro. Muy under, ¿no? Era había realmente había muy under. Ferias, eventos. Y digamos, una vez cada tanto había. Sí. Había eventos generalmente autogenerados por los propios fanzines. Yo me acuerdo de la ONO, que era un fanzine muy grosso de esa época que dirigía nuestro amigo Vaquero. Sí. ONO hizo sus propias. Sus propias ferias de fanzines. Sí, y cuando Vaquero trataba de unir a todos y darle lugar a todos en unas muestras cerca de. Me acuerdo, hubo por una. Por Parque Chacabuco hubo una grande. Sí, no, yo me acuerdo una en el Abasto, cuando el Abasto todavía estaba. Cuando era Red Ark. El Abasto en esa época era tremendo. Tremendo. Y el chabón encontró. El Abasto de Luca Prodan era. Sí, era el Abasto. Una especie de bolichón oscuro, medio punk, sí. Atrás del Abasto, en una calle que hoy por hoy está toda llena de departamentos bárbaros, pero en esa época era la cueva. El lumpen de los lumpen. Y ahí hizo una muestra de sí. Fanzine que estuvo muy buena. Sí, sí. Nosotros íbamos porque comiqueando en esa época era fanzine y estaba claro. Por eso hermanados por eso con la ONU. Ustedes que estuvieron más o menos. Claro, no, nosotros estuvimos en la primera primavera de los fanzines, claro, exacto, la del 87, exacto. La vivimos desde la comiqueando. Sí. Éramos militantes del under, digamos, claro. Con la diferencia de que por ahí leíamos historieta yankee o europea, ¿viste? Y que sabíamos que nunca nadie nos iba a publicar porque claro. Nosotros no aspirábamos claro. A que la Fierro echara a Tito Espataro y nos llamara a nosotros. Claro. Nosotros lo hacíamos porque nos gustaba, porque nos divertía, porque conseguíamos la información, porque teníamos ganas, teníamos amigos artistas, sabíamos, teníamos dónde venderla y teníamos ganas de hacerlo y la enganchamos, pero la mayoría de los fanzines era, el fanzine era un trampolín a la posibilidad sí, para, de mostrar tu trabajo y que alguien te contrate. Bueno, y salieron unos cuantos autores de los fanzines, ¿no? La verdad que es bastante notable. Algunos tardaron más, otros tardaron menos, pero mucha gente que empezó publicando en fanzines después publicó profesionalmente. Algunos muy poco tiempo, ¿no? Sí. Porque se pasó rápidamente la primavera de los fanzines y también este momento de competencia fuerte y ¿Hasta qué año duró promedio? Y 90. El 89. Hasta el menemismo, digamos. Claro, el 89 tuvo la hiperinflación, donde un montón de gente, por una cuestión de costos, tuvo que dejar de editar. Claro. Siguió, por ejemplo, Poco Loco, que era un fanzine que le iba muy bien en ese momento, en el 90. Y después el tema de que las editoriales más grandes, mejor dicho, dos de las editoriales grandes, que eran Record y La Urraca, se mostraran receptivas para con los trabajos de los chicos que venían del under, duró hasta fines del 91. Hasta que ambas revistas. Hasta que el Tajo, digamos, se fue a la B, claro. Que era la última que más o menos conservaba ese espíritu under. Que ya lo venía perdiendo, porque para los últimos números están Bilal, Corbe, Alcatena, Moebius. Ya under y joven argentino tenía poco. Al principio era una revista más. Más de ese palo, ¿no? Más del palo más experimental. Sí. Y después se fue corrompiendo, como todo lo que toca Scuti, y terminó siendo un rejunte de historietas que por X motivo no entraron en la Scorpio. Pero salieron unos cuantos autores. Bueno, Danny Deo, por ejemplo, es un claro exponente de eso, ¿no? Uh-huh. El tipo en el 87 era fanzinero, en el 89-90 publicaba La Scorpio. Y en el medio publicaba Mariano D'Angelo también. Mariano D'Angelo publicaba bastante Cook. La Fierro, Cook, El Niño Rodríguez. Uh-huh. El Niño hacía un fanzine en Rosario que no lo conocía nadie, ¿entendés? Sí. A Danti también. Darío Danti también, sí, claro. Claro, todo, más o menos, un poco también la camada de los que después harían la Suélteme, ¿no? Algunos años sí. después. Esos se repartieron, yo te diría, entre tres revistas. Claro. Años después. Se repartieron entre en el La Suélteme, tripero, El Lápiz Japonés, no, y el Tripero. Claro, ¿entendés? Sí. El Tripero en menor medida, porque sí. El Tripero eran todos pibes de un grupo muy homogéneo, que eran los que habían sido alumnos de Alberto Brecha. Pero un poco más heterogéneo, sí, Suélteme y El Lápiz Japonés, ¿no? Que son proyectos ya de los años 90, uh-huh. que buscan renuclear, digamos, reagrupar a toda esa tropa de segunda línea de La Fierro, exacto. que se habían quedado sin publicar cuando exacto. en el 92 desapareció La Fierro. Otra hecho, gran publicación sí. de los 80 que estamos olvidando, Trix. Claro, Trix duró 8 o 9 números. Un proyecto más. Tucumano de claro. Pilo sí, Bravo. Sí, claro. sí, sí, sí. También de esa época es Pucará, que llegó Pucará, a sacar 4 números. Pucará también venía con una línea de historieta nacional clásica. Bien, no, es contemporánea, es del 86 al 88 más o menos. Venía con la línea de historieta nacional clásica, sí. Muy militante en el eje de lo nacional y viste bastante derechosa en el claro, discurso. Sí, sí, o sea sí, que sí. estaban los autores más derechosos, ¿no? Tipo Enrique Brecht claro. y demás. Pero sí, también fue otra publicación que salió al interior planteándose como alternativa a la falsa dicotomía Fierro-Escorpio, digamos. Claro. Trix por ahí fue la que más prosperó. O Fierro-Columba, por ahí. Pero, a ver, ahora vamos a hablar de Columba en la segunda parte de los 80, porque ahí cambia totalmente sí. también de nuevo. Decía, Trix fue por ahí la que más prosperó, la que llegó a tener colaboraciones de autores más importantes. Siempre basado en el chamuyo, ¿no? Nadie cobraba un mango. Y también la opción que decías vos entre Scorpio y Fierro fue, creo que un poquito después, Puertitas. Claro. Meridiana, no sé cómo se llamaba. Primero, Puertitas no, en el, Puertitas sale Puertita. En el 89. En el 89. Claro, pero me parece que primero corresponde hablar un toque de Columba. Sí. Y después ya arrancamos con... Porque en realidad... Todo esto que vamos a ver mucho durante los 90, que es el boom de las revistas autogestionadas por los autores, en parte sale de Puertitas, que era autogestionada por los autores. O sea, Trillo no era el único dueño de Puertitas, había un dueño más. Pero el director y el que publicaba la gran mayoría de las historietas era el propio Trillo. Entonces, esa es una experiencia de autoedición tan genuina como puede ser la de la productora o como sí, la de... A diferencia que Trillo ya tenía todo el material vendido a Italia. Claro. Claro. Sí, sí, ya estaba hecho. Era autogenerado, el material no se hacía para... No, se hacía para el material. La revista se hacía para Argentina, el material se hacía para afuera. Pero la idea de, con eso, ponerte a editar, surge acá y es una experiencia de autogestión tan genuina como cualquier otra. Pero primero yo propongo ver un poco lo de Columba, ¿no? Sí. Yo creo que... No sé cómo la ven ustedes. Para mí, la segunda parte de los 80, en realidad, del 82 en adelante hasta el 89, yo creo que el declive de Columba es muy marcado. Se nota mucho. Y ya después del 89 es terrorífico. Yo creo que hubo una reducción de la capacidad de consumo de la clase que consumía más que nada principalmente Columba. Entonces, el gusto de leer una historieta, de comprarse la historieta para leer en el tren, como se dice, de Columba, se fue perdiendo durante la década del 80 y los sacudones al bolsillo de los trabajadores. Entonces, como que la historieta fue perdiendo ese sector de donde sacaba sus lectores y entró a darse cuenta, o sea, ante la desesperación dicen, ¿qué historieta se está vendiendo? Y se vende Fierro. Y dan ese manotazo, ese giro de timón. Claro, pero eso ya es el 93, eso fue más para los 90, ¿no? Claro. Empiezan a ahora, lo que yo digo es, Columba se suponía que estaba blindadísima, ¿entendés? Los tipos tenían su propia distribución, su propio papel, su propia imprenta, su propio todo. Digo, 5 o 6 sacudones económicos como los que se vivieron hasta el 89, ¿pueden haber afectado tanto a la editorial? Y por otro lado también me pregunto, una editorial tan grosa, tan poderosa, tan protagonista como había sido Columba hasta ese momento, ¿no podía por ahí agarrar una de las revistas que tenía y tratar de ayornarla para parecerse a las otras? Digo, lo que pasa es que ellos mantienen el concepto, un concepto que siguen diciendo los hijos de Quinterno. Si esto vendió, tiene que funcionar. Sí. No, hermano, los tiempos pasan. Los tiempos cambian. Era parte de la idiosincrasia de Columba. Exacto. Entonces, como eso funcionó durante 50 años, ponele, ¿por qué no va a seguir funcionando 50 años más? Pero eso es zarparse de conservador. Y bueno, o sea, me agarro a mi tradición hasta que me hunda con mi tradición. Sí. Bueno, mirá Quinterno. Sí, mirá que siguen publicando las historietas de los 70. 25 sí. años que hace. Más, 35 que no hay una historieta del nueva. Del 77, 35 años. 35 años sin historietas nuevas. Un desastre. Un desastre. Y después, bueno, en el 89, cuando viene la hiperinflación jodida, pasa una cosa que nunca había pasado, que es que Columba, que era la que mejor le pagaba a los autores, un día le dice a los autores, no hay plata para pagarles. O sea, Columba, el acorazado insumergible, el todopoderoso acorazado, entra en cesación de pagos por primera vez en su historia, y ahí los autores dicen, man, estamos en el horno. Claro. ¿Entendés? Nos bancamos. Es todo un símbolo del fin de época eso. Nos bancamos todas las censuras, todos los condicionamientos, todos los aprietes, todas las pelotudeces, que nuestros propios colegas nos traten de putas baratas y mercenarios de mierda por laburar para Columba, porque Columba garpa bien y de pronto Columba no garpa. Claro, ya está. O sea, chan, viste, yo laburaba en Scorpio. The game is over, claro, diría. Yo laburaba en Scorpio en ese momento. Y Scorpio lo que hizo fue dejar de publicar la revista 3 o 4 meses porque la aceleración de los costos de imprenta no le iba a permitir recuperar vendiendo un número lo que iba a costar el siguiente. Uh-huh. Entonces, claro, lo que hizo Scuti fue, durante 3 o 4 meses, parar la revista. Y recircular números viejos. Recircular números viejos. Para juntar un poquito más. Columba siguió sacando las revistas con esas periodicidades raras, tipo quincenales o algo así, pero dejó de pagar y se armó un quilombo muy grosso. Ahí es donde los autores empiezan a decir, pará. Me parece que la posta la tenían los tipos como Trillo o el comisario Zapietro o Albiac, que habían empezado a abrir mercado en Italia, ¿no? Y a llevarse a dibujantes con los que ellos tenían afinidad o buena onda a laburar para Italia. Entonces estos tipos dijeron, para, vamos todos a laburar para Italia. Y a Columba le vendemos lo que le hicimos para Italia. ¿Entendés? Y ahí, bueno, desembarca claro. con todo Robin Hood y toda la tropa, Ricardo Ferrari, toda la tropa de Columba, desembarca con su merca fuerte, el propio Carlos Vogt como guionista, que en Columba nunca había sido guionista, desembarcan en Italia a vender su material a los semanarios italianos y después la revenden eso claro. a Columba. La misma que hacía Trillo con Portita. Exactamente, digamos. Con la diferencia que Columba se tenía que bancar comprarles a estos tipos historietas que ellos no controlaban desde la parte de la censura, digamos, claro. de la parte, si querés, ideológica. Claro. Tuvieron que poner en las páginas de Columba historietas que estaban pensadas para otro público acostumbrado a otras cosas. Entonces, si de pronto Ferrari te traía una historieta como La Flor, no sé si la leíste, esa dibujada por Alberto Saichan, que transcurre en la guerra de Vietnam, que hay violaciones, gente que se droga, gente que se vuela la cabeza, suicidios, cosas recontra truculentas, la tenían que publicar, porque era lo que había en ese momento de Ferrari. Porque era lo que le pedían los italianos a Ferrari. Exactamente, y Ferrari no tenía otra cosa para venderle a Columba, porque ya no trabajaba claro, según, para Columba, para los parámetros de Columba, claro, trabajaba para los parámetros de los Tano. Entonces, viste, como que esa cosa tan monolítica, decimonónica de Columba, se empezó a erosionar por un efecto de la crisis económica. Claro, claro. Hasta llegar, bueno, a ese volantazo que decías vos hace un rato, que después lo vamos a ver un poquito más, bien, más en profundidad. Pero me interesaba llegar hasta el 89, que es este punto de inflexión, me parece bastante notable, sí, en las historietas de Columba, donde además, de ahí en adelante, vos te das cuenta que Robin no crea nuevas series para Columba, ¿entendés? Claro, claro. A lo sumo sigue con algunas de las, sí, con las, sí, que los Thanos le dicen, bueno, seguila. Sí, Starlight creo que es esa época, porque se la venden directo a los Thanos. Está hecha para Italia, después El Peregrino creo que es la última que llega a empezar para Columba y la sigue haciendo porque los Thanos le dicen, bueno, seguila. Morgan también creo que es, sí, de esa misma época, es muy fines de los 80, y Morten, ¿no? Morten es de muy fines de los 80. Con Pedrazín. Sí. Con Pedrazín. Sí. Creo que son las últimas cosas que crea Robin pensando en Columba, ¿no? Claro. En Columba como primera venta del material. Sí. Después ya empieza otra onda, ¿no? Martín, ¿vos querés participar? ¿Querés preguntar algo? Yo estoy escuchando, porque no soy muy ducho en este periodo. Es el más reciente, ¿eh? Sí. No, en este momento. Pero, bueno, estamos hablando de pero yo los años, escucho, ¿no? Muy atento y tomo nota. Él es basado en la saga del clon. Está esperando que lleguemos a Spider-Man. Está esperando el 95 para que explote Maximum Carnage, claro. En todos los podcasts hace alguna referencia a Ben Reilly y la saga del clon, ¿no? Sí, pues, me viene persiguiendo. Va a tener 85 años, Martín. Y lo vamos a seguir orgullando. Sí. Es como su documento nacional de identidad. Entonces, hola, soy Martín Fernández Cruz, el fan de la saga del clon. O sea, es parte de su definición. Otro día esencia. Encontré un libro, no nos vamos a la mierda, ¿no? Pero encontré un libro que es la que decía la saga del clon como se había pensado originalmente. que es un libro. Dos páginas en blanco. Que no te gustó. Como iba a ser originalmente, que iba a durar 160, 180 páginas. Después dijeron, bueno, vamos a hacer 180 cómics. Números, claro. Bien, bueno, llegamos al 89 y ahí sí es muy importante marcar la primera aparición de Puertitas. En el 88 había aparecido otra revista que duró poco, que también está bueno nombrarla, La Parda. ¿Te acordás de La Parda? Esa era bancada por el gobierno. Bancada por el gobierno de la ciudad. Por el gobierno. No, en el Rosario, 89. ¿No era? No, de Capital. En el 89, la banca Grosso. Una en Rosario también, bancada por el gobierno de Rosario. Mapocho. No me acuerdo. Pero era más under Mapocho. No. Mapocho jamás la escuché nombrar, ¿eh? Sí, bueno, ahí publicaba Cachimba, El Tommy, bueno, El Niño Rosario, Rodríguez, sí. Fontana Rosa. Mirá. Sí. ¿Pero duró? ¿Cuánto duró? Muy poquito. Rita la Salvaje también estaba. Esa. Rita la Salvaje, pero era más fanzine también. Y salió en el 91. Rita la Salvaje es un personaje de Moria, era una famosa prostituta del under de Rosario. No. Y cuando se murió le pusieron su nombre a una revista que concentraba también a los dibujantes under, ¿no? Ahí empezó Maus, por ejemplo. Ajá, mirá. Rita la Salvaje, sí, gran revista, duró muy poco. Bueno, estábamos en el 88, estuvo La Parda. Se empiezan a deshacer los fanzines. Los muy buenos pasan a publicar en medios profesionales por un tiempito. Sí. Los más chotos se van decantando y desaparecen. Sí. Y bueno, y aparece por primera vez sobre mediados del 89, aparece La Parda, que dura 3 o 4 números nada más. Eso bancado por el gobierno, por la Secretaría de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era Carlos Grosso. Ah. Un lindo ladri. Un prohombre de la patria. Un prohombre de la patria menemista. Sí, sí. Pero estuvo bien esa revista, a pesar de que duró poco, porque le dio laburo también a chicos que recién empezaban. Uh-huh. Estaba, por ejemplo, estaba Taborda, Manco, Jorge Lucas, un chico que dibujaba muy bien que se llamaba Gustavo Damiani, que después publicó muy poquito La Fierro y desapareció. Uh-huh. Estaba bastante bien esa revista. Era como más, trataba de ser más popular, pero con dibujantes jóvenes, ¿no? Claro. Era una cosa rara. Había algunas de guerra, viste, buscando también por el lado de las Malvinas. Era rara, pero estaba bien. Bueno, y ya a fines del 89, un proyecto bastante más serio y más duradero, como fue Puertitas, dirigida por Carlos Trillo y propiedad de Trillo y de otro socio. Y coordinada por Trillo y Guillermo Sacomano, nada menos. Claro. Con todo el material, como decía hace un rato, Diego, que ellos producían para vender a Europa, ¿no? Básicamente a Italia y algunas cosas a Francia. Ahí Trillo tenía un arsenal nuclear, porque en ese momento estaba laburando con Mandrafina, con Eduardo Rizzo, con Carlos Meglia, con Horacio Domínguez, vamos a hacer más memoria porque hay más, con Saborido, con Safino, con Jorge Safino, un poquito después, en 91, sí. Con Jordi Bernet, claro. Tenía una merca alucinante. Al principio mete más humor, ¿no? Al principio los primeros números de Puertitas tratan de robarle cierto público a la revista Humor, que todavía estaba vigente, y meten cosas de Tabaré, de Marín, ¿no? Era una onda más SEO. Sí. Más en la onda humor, sí, más parecida o a la superhumor. Y también después creo que en algún momento metió Manara, ¿no? De más adelante, bastante más adelante. Y después se decanta hacia lo que es historieta propiamente dicha, dentro de esa estética de lo que Trillo y Sacomano vendían afuera. Sacomano en ese momento trabajaba también con Alejandro Fried, con varios dibujantes muy buenos. Y todo ese material iba a parar a La Puertita. Con Mandrafina también, bueno. Con Mandrafina también. Todo ese material iba a parar a La Puertita. Sí. En los primeros números colaboró también Altuna. Y después ya empezaron a llenar con material extranjero en la medida en que, tenían menos material argentino o no les convenía publicarlo. Yo por lo que he leído, parece como que conseguían el material a un precio muy barato. Relativamente porque bueno. Eso era, pasó con lo de Manara, por ejemplo. Eran editoriales a las que le compraban a Trillo los derechos para publicar las obras de Trillo en Europa. Entonces Trillo decía, no me des plata que ya tengo, claro. Dame un par de historietas. Claro, claro. Y ahí publicaban Manara, Gerard Lossier, los hermanos Hernández, Tardino. Publicaron Abraham Stone de Joe Kubert, que tenía el mismo representante que Trillo en Europa. El maestro Erwin Rustemagic, al que conocimos en Crack Bamboo, era representante también de Kubert. Entonces, nada, era muy fácil, era un toma y daca, claro. Cambio de figurita. Tal cual. Publicaron todas esas historietas de Manara, Robert Crumb, Hunt Emerson. O sea, ahí aparece por primera vez Cyber Six. Cyber Six aparece por primera vez en el número 33 de Puertitas, en el año 92. Claro, cuando ya hacía unos meses que se estaba publicando en Italia, todos los primeros episodios de Cyber Six, creo que hasta el 16, se publican en tres números seguidos de puertitas que solo traen Cyber Six. Y es un, produce un impacto bastante notable. De hecho, la gente empieza a pedir más y después lo posterior se edita en comic books propios, claro, de Cyber Six, no, o sea, adentro de puertitas. Después del cierre de puertitas, ¿no? Incluso. No sé, no me parece que no. ¿No es posterior? El libro de la bestia es justo anterior al cierre de puertitas. Ah, pero los principios de los 90 o fines de los 80 tenemos Comic Magazine. 89. Comic Magazine empieza en el 89. 89. Sí. Sí, sí. Tengo acá anotado. Y desaparece en el 91, cuando empieza a salir Cóctel. Claro, durante unos números sale como suplemento de Cóctel. Después, ¿no?, termina, sí, de desaparecer. Sí, sí. Pero como revista propia deja de aparecer más o menos cuando empieza a salir Cóctel en el año 91. Año 91, sí. Que es otro proyecto, 91. Bueno, mucho más efímero que Puertitas, ¿no? Puertitas duró 44 números. Hasta el 94. Hasta los mediados del 94, sí, exactamente. Y nos dejó una cantidad de historietas muy importante, ¿no? Sí. Recién nombrábamos algunas. Peter Flock. Cosecha Verde. Cosecha, o sea, Verde. Uno de los grandes clásicos de la historieta argentina. Esa impermeable de Philip Marlowe. Sí, esas son dos números, nada más, un choreo. Que después la republicó Columba, esa, ¿eh? Había un montón de historietas de esa época. Bueno, ya nombramos a Cyber Six, nombramos también Irish Coffee, el libro de Gabriel. Con Mandrafín había otra que se llama Dragger, sí, que no tuvo tanta repercusión. Fulú salió completa. Claro. Es un montón. No, un montón. Sí, había merca, pero para todo. Grogro con Horacio Domínguez. Sí. Había material para todos los gustos en Puertitas. Huber con Jorge Safino. Sí. Muchas historietas. Huber que después salió en Comic Book, ¿no? Hubo una segunda historieta de 23 páginas que salió como un especial. Sí, estaba así con una tapa lindísima, me acuerdo. Estaba muy buena. Pintada. Sí, color. Muy, sí, linda. Muy buena. Es eso todo lo que hay. No hay ni 80 páginas. No. Es, claro, lo que salió en puertitas y son el Comic Book es después. Historias de 23 páginas que salieron, sí, dos en puertitas y una afuera. Claro. Es todo lo que hay. Y bueno, puertitas entonces cambia un poco la fórmula hacia el material extranjero. Publica mucho Vittorio Giardino. Vos te confundís a Tardí con Giardino, boludo. Por eso. Pero en los últimos números hay mucho Giardino. Lil Lego, ¿no? Y toda esa cosa medio pseudoporno. Alejandro Kiff publica mucho también en puertitas. Ah, O'Keefe. ¿Te acordás? Sí. Hizo primero una que era Los Misterios de la Luna. Así, una medio porno, ¿no? ¿Sí? ¿O era? No, Leticia Imagina. Esa. Que estaba en la Super Sexy. Ah, la Super. En la versión más porno de puertitas. Claro. Estaba Leticia Imagina. Que sí, este Trillo y O'Keefe, claro, corte erótico. Sí. Pero bastante digna, dentro de todo. Podría haber sido mucho peor. El dibujo de O'Keefe, aparte, magnífico. Me encanta O'Keefe. Increíble. Soy muy fan de O'Keefe. Y bueno, ahí entonces, cuando ¿cuántos números dijiste que duró Puertitas? 44. Ah, bueno. Cuando Puertitas empieza a declinar, saca el famoso salvavidas de todas las editoriales europeas, que era la revista porno. Claro. La revista de historieta para pajeros, que siempre garpa, viste, vende más que la historieta para adultos. Entonces salió la revista Puertitas Super Sexy, que claro, rápidamente le sacaron la palabra puertitas del título y se empezó a llamar Super Sexy. Y esa duró mucho más. Y Puertitas duró 40 y pico de números. Sí. Super Sexy habrá durado 70 u 80 números. Sí. Y eran, pero abominable esa revista. ¿El material era argentino todo, no? Casi todo era argentino, había cosas compradas afuera. Casi todo era argentino. Y ahí Trillo dirigió un tiempo, después se fue a la mierda y la dirigió otra gente. Claro. Pero era un horror, boludo. Los últimos números ya para los años 97, 98. Yo me acuerdo de Super Tet, me acuerdo. Bueno, pero Super Tet estaba en la revista Sex Humor Ilustrado. Ah. Esa era de la Urraca. ¿No estaba en Super Sexy? No. Puede ser que haya aparecido después, ¿eh? Porque Penny era muy amigo de Trillo. Puede ser que haya vuelto a aparecer. No sé, ¿eh? Pero la época en la que yo ya no leí. Ah. La primera aparición de Super Tet, las primeras historietas, están en una revista que empezó a sacar la Urraca en el 86, que fue Sex Humor Ilustrado. Sí. Que está bueno nombrarla también, porque había muy buenos laburos de Panku, de Pipi Espósito, de Patricia de Brecha, Maitena. Maitena, muchos dibujantes laburaron, Podetti, claro. Muchos dibujantes laburaron en la Sex Humor Ilustrado haciendo historietas que combinaban una cosa humorística con un poco más de porno. Bueno, Oswald incluso, con Dalmiro Sáenz, hacían las historietas, se llama Claudio Forroquina, ¿te suena? No, lo ubico. Estaba buena. Mirá. También, un guacho langa que se garchaba muchas minas, estaba bien. Así que no, en las dos revistas, Sex Humor, que fue la más duradera, y Sex Humor Ilustrado, que duró bastante menos, la Urraca apostó bastante al tema de historieta. De hecho, Panku y Espósito son los que convencen a Cascioli de cerrar la Sex Humor Ilustrado, que no vendía un carajo, para sacar la País Caníbal. Ajá. ¿Entendés? País Caníbal entra como suplente de Sexo Humor Ilustrado, que ya vendía muy poco para el año 90. Pero del 86 al 90 hay muy buen material, mucho rap también. Estaba sí. El Hombre Látex. Claro, el Hombre Había Látex. Había cosas muy buenas sí, ahí. Sí, guarda bueno. Con esa revista, ¿eh? hay que reivindicarla. Reivindicamos más allá, la Sexo Humor Ilustrado. De que en la tapa siempre aparecía una mina en bolas, ¿viste? A veces dibujada por Altuna, a veces una foto de una mina en pelotas. Sí. Más allá de eso, hay que reivindicar la Sexo Humor Ilustrado porque tenía cosas muy buenas. Bueno. Estaba la máquina del orgasmo de Rulón y Lange. Sí, sí. Había cosas muy grosas ahí. Sí. Guarda con esa revista. Bueno. También había porque queremos el tomo recopilatorio de Sexo Humor Ilustrado. Había una de Cuatordio que se llamaba Los Recalientes, que era sí, Los Recalientes. Sí. Que salió, esa sí salió el libro después, ¿no? Sí. Muy a pesar de, la, sí. De los árboles sí. y de todos los que queremos a la naturaleza. Sí, hubo libro de Los Recalientes. Bueno, un poco, volviendo a Puertitas, ¿no? Lo sí. que decías que había durado 40 y pico de números. Ahí ya empiezan, digamos, un poco las, digamos, ciertas condiciones que tiene la autoedición también, que es el tema de la corta duración. No sé si coincidís conmigo, digamos, con 40 y pico de números, al lado de la Fierro o de la Scorpio, ni hablar de Columba. Sí, al lado de los como, proyectos autoeditados de los 60, como Afanancio, Lupin, claro, etcétera, por ejemplo, ¿no? También. Sí, sí. Empiezan proyectos de más... De más corta duración. Corta duración. Bueno, pero porque ahí sí, ya después, vos pensás que después del 89, el deterioro del mercado es muy notable. Sí. Y después del 91, con la convertibilidad, se hace muy difícil la competencia con el material que viene de afuera. Sobre todo cuando trabajás para un público educado, como era Puertitas. El público de Columba, por ahí, no iba a agarrar jamás del kiosco una CIMOC. Pero el público de Puertitas sí. Se iba a encontrar con una revista más grande, con más páginas, con más color y más barata. ¿Entendés? Donde había unos autores... ¿Más barata? Más barata. Era más barato comprarte la CIMOC que venía de España que comprarte la Puertitas que se hacía en Argentina. Eran más baratos los tacos gordos de Tótem que una Fierro. No... Sí. Pero claro, mirá. Entonces viste, la competencia se hizo muy difícil. Eso perjudicó obviamente a la Fierro, que dio sus últimos estertores en el 92, y perjudicó seguramente a Puertitas también, que también claro. Compartía más la estética con la CIMOC y con esas revistas, porque Fierro era más alienígena, ¿entendés? Fierro de pronto tenías, no sé, Max Cachimba, viste, haciendo una claro, claro, era viste, o los pibes más jóvenes. Era más heterogénea. Más, claro, Podetti haciendo una variedad. Cosa más extrema. Sí. Ahora, la Puertitas y la Scorpio se parecían mucho más a la CIMOC. Claro. Entonces, la entrada masiva de esas revistas a precio muy barato les bajaba mucho el techo a las publicaciones nacionales. Claro, y en ese momento también, más o menos para esa época, entra en juego Perfil con los superhéroes, que también le come público a las revistas de cómics. Quien quería historieta en el kiosco tenía una nueva gama para gastar su guita, digamos. Ya no era solamente tengo la Puertita, la Scorpio y la Fierro. Ahora tenías superhéroes también para competir. Claro, yo le quiero preguntar a Martín Fernández Cruz qué compraba los kioscos en 1991 cuando competían Scorpio, Fierro, Columba, Puertitas. Yo en ese periodo cuando empecé a leer y por eso yo iba a decir justo que Diego dijo... Yo ahí empecé a leer historietas y leía Perfil, que fue esa, digamos, la puerta de entrada... A la saga del clon. A la saga del clon. Fue ahí donde empecé a prepararme con Superman de Bern, empecé a entender que era una buena historieta. No, pero yo me acuerdo ponerle ahí, incluso amigo mío, bueno, Javi, tenés más o menos la misma edad que yo. Por eso un poco preguntaba por cómo era el panorama para esa revista que yo en el 91 tenía 8 años. Claro, yo me acuerdo de haber ojeado nunca revistas. Nunca me acerqué a una Puertitas, pues digamos, todo el material lo conocí después. Es que claro, hay mucho de eso que lo conocí después. Humor. En ese momento, digamos, mucho de lo que ponerle ahí teníamos entre, no sé, 8 a 10 años, era leer superhéroes, que era aparte la primera vez que lo teníamos tan a mano. Yo me acuerdo que... Y con publicidad en la tele, que te decía... ya está en tu kiosco, Flushman. Ya está en tu kiosco, La Liga de la Justicia. Claro, pero me acuerdo de todo lo que era eso super. Yo me acuerdo que ya había comprado de Batman y los Outsiders. Había comprado un número. Todo estaba como muy a la vista. Y para el que empezaba a leer, que era chico... Aparte, digamos, a veces las tapas de la Fierro, de la Scorpio eran como... más agresivas para el público infantil. Sí, había una mina siendo atravesada por un espadazo que le clavaba un monstruo. Claro, entonces... Pero para pensar, no solo lo de... Quizá parte del éxito de la Scorpio, la Fierro y de los fanzines de los 80, con esto que decís de Perfil, no nos olvidemos que en la Argentina desde, creo que principios de los 50 hasta 1986, se compraban montones de cómics de Novaro en todos los kioscos de todo el país. En el 1986 el terremoto que sacude México destruye Editorial Novaro. En el 85 se destruye Novaro y en el 86 entran las últimas revistas. Sí, vienen algunas de Colombia, de un Editorial 5, creo que se llamaba. Y dejan de llegar superhéroes en español. Muy poquito al Parque Rivadavia llegaban brasileras, muy poquito algo que editaba 5 Forum, pero con cuentagotas en el parque. Se van del kiosco los superhéroes y ahí entra el cómic argentino puede pisar un poco más fuerte. Cuando vuelven los superhéroes de la mano de Perfil, se da también que se abarata el dólar y empiezan a aparecer las comiquerías y a traer mercadería de España y de otros lados en cantidades ya más importantes, como para que la presencia en el kiosco de los superhéroes vuelva a comerle público al cómic nacional. Es que claro, yo pensaba recién cuando ustedes hablaban que hubiera sido, digamos, cuáles hubieran sido los primeros pasos de un lector de historieta de 10 años si no hubieran estado todas las de Perfil. Quizás hubiera empezado a leer otras cosas, claro, Paturuzú o Condorito, claro. Claro. Pero, bueno, y yo pensaba también, digamos, cuando Perfil empezó a vender mucho, que esto ya lo hablamos en otros podcasts, y empezaron a venir los tacos de 5 y todo, también debe haber sido difícil, ¿no? Para Perfil mantener ese público. Cuando capaz había tanta, digamos, tanto taco de 5 y eso, que no me acuerdo cuál era la relación del precio, si eran mucho más baratos o no. No, al principio era mucho más caro lo que venía de España respecto de lo de Perfil. Y aparte lo de Perfil tenía una especie de espíritu de colección y el que tenía un número quería el siguiente. Era el claro. Paco, boludo, era el Paco. Como te mucho. Hacías adicto por un pesito 50 te hacías adicto de por vida, boludo. O como mucho te ibas a la comiquería si sabías inglés a ver cómo terminaba la saga en inglés, pero el número de Perfil también te lo comprabas. Hay que ser adicto a Flushman, No, pero es droga dura era. Pero si la seguís, la serie es buena. No, sí, sin duda, sí. Pero bueno, volvamos al cómic nacional, dejemos de lado a Perfil sí. Y estamos ya en el 91, los 90. Comic Magazine, que arranca como revista de información, sí. Con un equipo que arma Javier Dodello, con periodistas y especializadores. Y colaboradores extranjeros que nunca cobraron un peso. Que han dado vuelta por ahí. Eso después ser... Como que el tipo junta presencia del mercado, empieza a estudiar y dice, no, acá hay lugar para una antología más, que no sea ni Fierro ni Scorpio, ni Puertitas, pero que capture autores de las tres. Y se arma para los primeros números un elenco muy notable, donde estaba Fontana Rosa, el viejo Brecha, José Muñoz. Esto es la Cóctel, estamos hablando. Exactamente, sí. Alcatena, Oswald, bueno, una masa de autores, Tommy, una masa de autores muy importante, y con eso sale, con bastante promoción, el número uno de Cóctel, pero no vende nada, o sea... Tiene un problema que es que vende muy poco. La revista era quincenal, dura como quincenal 3 meses nada más, 6 números. Y después la reformulan para salir mensual y nunca sale mensual. ¿Cuántos números duró? 13. Los últimos números también, como puertitas, están llenos de material extranjero de autores que nunca cobraron un peso. ¿No? Había, no sé, Sin City, Miller, estaba, había un montón de cosas. Había japoneses. Había Masaomi Kansaki. Estaba, bueno, los hermanos Hernández, había. Muchísimo material. Charles Burns. De autores que jamás vieron un mango. Y bueno, y el resto con autores argentinos. Algunas cosas muy buenas, muchas cosas de Sanju, de Podetti, de Altuna. Bueno, bastante buen material había. Fontana Rosa estaba también. Rosa, casi hasta el final. Pero bueno, con ese problema, viste, de que no la pudo bancar el tema. No sé si cuál fue exactamente, pero la venta no justificó. Como no justificó en ese mismo año. El lanzamiento del Tajo, ni el de... Claro, estamos hablando de la misma época. Ni el de Pai Caníbal, ni el de tantas otras revistas que salieron en ese momento. Y así fue como la editorial de Dodello cambió muchas veces de nombre y se volcó más a sacar libros, ¿viste? Claro. De ahí en más, ya desde el 93 probablemente, empezó a sacar solamente libros. De hecho, el último número de Cóctel sale después que el último de Fierro. Ajá. O sea, imagínate si no habrá sido mensual ni quincenal ni nada, que Fierro cierra en el 92 y Cóctel sigue un cacho más. O sea, los últimos números de Cóctel, creo que el último, es posterior al último de Fierro. O sea que salía... Claro. 93, ya es eso. 93, claro. Salía con una periodicidad lírico-genital. Sí. Poco seria también por ese lado. Y ahora, en aquella época ya era, porque vos decís que todo ello se volcó los libros, en aquella época ya era común, digamos, el tema del álbum recopilatorio, no, de los libros, de no, la historieta. Solo Ediciones de la Flor sacaba libros. Acá. Claro. Me acuerdo de... La colección naranja. Y humor gráfico. La colección naranja de Colibú empieza después, en el 94, 95. No, bueno, en el 89, por ejemplo, fue esa célebre edición de Perramus, el libro, que coprodujo De la Flor con una entidad del Estado, no me acuerdo cuál, que se agotó en poquísimos meses. Y eso por ahí puede haber sido tipo un faro, ¿no? Decir, guarda que por este lado también se llega. Agarramos una historieta que salió La Fierro, le metemos la segunda parte que La Fierro nunca publicó, sale todo en un libro y detona. Sí. Ese libro, no sé cuánto se imprimió. Yo creo que se tuvo una tirada muy baja. Pero no duró nada, ¿entendés? Es un libro que hoy es santo grial. Sí, inhallable. Y bueno, de algún lado... Bueno, supongo que... vinculado a lo que era España, donde todo el tiempo ya salían los libros de las series, ¿no? En todas las editoriales españolas. De hecho, había una editorial española con la que Doello tenía muy buena relación, que era la editorial Complot, que no publicaba revistas, nada más publicaba en libros. Ajá. Series que ya habían salido serializadas en Cairo, El Víbora o en alguna otra que no la habían sacado en libro por X causa. Uh-huh. ¿Entendés? La Cúpula serializó X historieta, no sacó el libro, lo sacaba Complot. Claro. ¿Entendés? Complot. Las cosas de la Metropol. Claro, cosas de Metropol, de revistas que ya no existían. Entonces lo sacaba en libro la editorial Complot. Uh-huh. Y en un momento le fue bien. Después, como todo, bueno, fue la B. Sí. Pero yo creo que por ahí vino la inspiración. Decir, bueno, no hinchemos más las pelotas. Y en los kioscos de Corrientes y en algunas librerías del centro ya se conseguían los libros europeos. Así sí, como claro. Llegaban revistas, llegaban libros. Sí, también. Sí, sí, claro, claro. En las primeras comiquerías, ¿no? El boom de Tutain. Claro. Traía de todo. Claro, me acuerdo, en el 86, 87, ya en Telequia tenía un surtido importante de libros españoles, ¿no? Uh-huh. Y después siguió eso. Con el auge de las comiquerías, ya después en la segunda mitad de los 90, también se seguían trayendo libros españoles. Por ahí menos cantidad, porque la gente le daba más bola a los superhéroes que yo, que al cómic europeo. Uh-huh. Tampoco fue la mejor época del cómic europeo, ¿no? Claro. Los 90. Pero... bueno, nada, eso fue el intento de cóctel, de buscar una tercera o cuarta antología parecida a las otras, y ya no. Y ahí ya tenemos, público. Para el 92 tenemos a Cazador. El 92 tenemos a Cazador, claro. Sí. Pero el Cazador Blanco y Negro original con Olivetti. El Cazador Blanco y Negro. El Cazador original que sale como comic book un mes después de la desaparición de Fierro, o un par de semanas después de la desaparición de Fierro, la Urraca sale con el Cazador, que ya existía como personaje del Under, ¿no? Que claro, había de unos fanzines. Arkham era, ¿no? Arkham y una edición de la revista Reo, que fue otra revista autogestionada que duró muy poco, que fue un fanzine cheto, digamos, no llegó a ser una revista porque salieron claro. Dos números, tres, claro. Coordinado por Marcelo Ciccone, que después entró a Columba sí. Con un parche en un ojo, una gamba menos y un gancho en una mano. A hacer team up con el innombrable, que igual sí. Lo vamos a tener que nombrar en algún momento. Que también sale la primera de los fanzines. Que también viene la primera sí. De los fanzines. Ya solo por eso, más que una primavera, fue un otoño, un invierno nuclear. Un invierno frío y largo. Cenizas radioactivas que llovían todas las noches. Así pero, que... pero se fue pudriendo con el tiempo. En esa sí, época sí, sí. Era apenas un garca, nada. Era apenas una persona con poco talento. Y bueno. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Cazador. Cazador, en el 92, tiene la chance de convertirse en un comic book profesionalmente publicado por Ediciones La Urraca, pero no muy profesionalmente hecho por sus autores, que se cagaban en la periodicidad, choreaban asquerosamente, lo hacían para divertirse, digamos. ¿No? Sin embargo, fue un gran éxito. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. Sí, sí, pero sí. Fíjate que en dos años publicaron siete números, ¿entendés? Claro. Era una farsa. Claro. Era una farsa. Cuando nosotros empezamos a sacarla comiqueando, lo llamamos a los chicos de Cazador para hacer cuatro páginas por mes, y era la primera vez que hacían cuatro páginas por mes. Nunca habían hecho cuatro páginas. Hacían cuatro páginas cada tanto. O sea, y ahí ponele que esos cuatro o cinco números que aparece Cazador en la comiqueando coinciden con el bache entre el número 4 y 5, o 5 y 6 de Cazador, ponele. Claro. En un bache entre un número y otro, ellos hicieron esas historias cortas para hicieron para 16 o 20 claro. Páginas para la comiqueada. Sí, sí, sí, sí. Fíjate hasta qué punto no laburaban. Bueno, pero tenía que ver un poco, digamos, con el espíritu creador que tenían, en donde primero hacían los dibujos, hacían una página y decían, bueno, después vemos, a ver qué diálogo le ponemos, cómo hacemos para continuar, digamos, era todo como una especie en donde no sé, donde todo el grupo hacían todo, y yo hacía tal y tal viñeta de tal página, y vos decías tal y tal otra. Con guiones en estado de flujo permanente. Claro. Y con el hijo del dueño de la editorial, ¿no? También. Claro. Sí. Caballo sí. Y comisario. Bueno, y un gran dibujante también. Excelente dibujante. No solamente. Excelente dibujante. Bueno, también en el 92 hace su primera aparición, y me pongo de pie para nombrarlo, Gaturro. Bueno. Salió el tomo 20 esta semana y vendí muchos. Entonces estoy en un momento de debilidad. Estoy en un momento de debilidad en el que reivindico a Gaturro. No, mentira. Jamás. Me limpio el culo con Gaturro aunque venda fortuna. Pero en el 92 salió un personaje importantísimo, lamentablemente, para la historieta argentina, como es Gaturro, ¿no? Hay que nombrar. Bueno, en el 90 sí, también sí, hay que. Bueno, ahora después vamos a ver un poquito de tiras de diario y todo eso. Porque en el 90 tenemos otro personaje muy importante que es Xiomatías. ¿No? Xiomatías. Que sigue aún hoy con bastante éxito en la contratapa. Quiero hacer un paréntesis muy decadente grande y me quiero ir de tema. ¿Vieron la tira que reemplaza a Clemente? No puede ser, Donatello. ¿Vieron lo que hizo, sí, boludo? Es, lamentablemente la vimos, sí, sí. Es verdad, eso es. Es verdad. No es alguien que, yo dije, un nene recortó y pegó una tira arriba en el diario y me están engañando. No, no puede ser tan malo. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, es clarísimo. Es muy triste. Pero es una falta de respeto a Caló y a la historieta argentina en general. Es una falta de respeto a la contratapa de Clarín. Totalmente. A la historia de la contratapa de Clarín. Sí, sí, sí. Yo creo que el negro, todos los negros gloriosos de la contratapa de Clarín se revuelven en sus tumbas. Mirá, no, es tristísimo. Puta, tristísimo. No puede ser. Es tristísimo, no ser. Pero es, digamos, leí muy pocas tiras, pero digamos, desde el guión, entre comillas, es como muy, muy funcional al diario, a la bajada de línea que tiene el diario. El dibujo es imposible de ver. La tipografía. Es de lesa humanidad. La tipografía ya te daña. Es un horror. A ese, entre comillas, artistas lo tienen que echar. No de Clarín, de un fanzine lo tienen que echar. Sí. Es malo hasta para un fanzine. Es una señora que vive, una señora grande, sesentona, que vive mitad del año en Argentina y mitad del año en España. Sí, Diana Rasnovich se llama. Sí. Y es una vergüenza para el humor gráfico. ¿Tiene algún problemita mental o algo? No sé, sí, es que es clarinista. Tiene un problemita ya, serio, digamos, antes de la tira ya sigue haciendo el suplemento femenino. Claro, una viñeta de humor en el suplemento mujer. De las cuales hace poco le encontré. Perdón, cierro el paréntesis porque voy a lanzarlo. Es importante porque mencionarlo. Sí, en una de estas viñetas del suplemento femenino, hace poco salió un chiste milimétricamente choreado a uno de Tute. Pero milimétricamente choreado. Igual. El mismo dibujo, la misma idea y resuelta igual. Con el texto idéntico. Sí, sí, ¿viste sí, como sí, lo que te mostré el otro día? Bueno, eso. Pero choreándose un chiste de Tute. O sea, ya, viste, más hundida esa pobre mujer no puede estar. O sea, es muy lamentable que esté ocupando. Bueno, estabas hablando de Gaturro, el rey de los gacurros. No, claro. Bueno, pero te digo que el Gaturro es un espanto, está choreado, es una mierda. Pero por lo menos está dibujado correctamente. Decentemente, claro. Decentemente. Sí. Al lado de Gaturro es Miguel Anso Prado. El trazo de tiza. Sí. Yo creo que al lado de Diana Rasnovich, sí. Nick es Miguel Anso Prado en trazo de tiza. Sí, sí. Coincido con Por Martín. Lo menos tiene un dibujo que intenta ser amigable, lindo, claro, con los más chicos, con el, digamos, que no lo ves y no te impacta. No tiene, el virtuosismo, claro, de Liniers, no tiene la creatividad, pero... de Tute, no tiene el talento de Pared, pero por lo menos es respetuoso. Tiene el talento para chorear, nada más. Esta mujer, ¿qué hizo antes? O, digamos, ¿cómo llegó a ese lugar? Yo te diría en cuatro patas. La única forma de llegar a ese lugar. No sé, no, la verdad que no tengo la menor idea. No sé. ¿Cómo llegó a ese lugar? No sé. No tengo. Pero la vos decís que en el 92 es la primera aparición de Gaturro. ¿Cómo tira? Porque según no, Nick no. Ya lo venía poniendo en todos los cuadritos. Como chiste. Aparece, pero espera, primero es el gato de la cabeza de Carlos. De Carlos. Y después de ahí... Pero el gato de la cabeza de como... Carlos que habla no aparecía ya como en el chistecito de Página 12. Claro. En un chistecito de un claro. panel. Pero, ¿y cuándo empieza ese es el a...? Primer, ese es el primer afano de Nick de la historia. Pero entonces, ¿cuál es el...? Bueno, no sabemos si el primero, pero el primero conocido. La primera vez que alguien puede decir, bueno, acá aparece Gaturro. Yo creo que en ese mismo año, en el 92, o al siguiente, ya Gaturro se independiza de la peluca de Menem y aparece un costadito. Claro, aparece como el gato al costadito que tira el comentario ingenioso. El remate del remate. Claro, exacto. Sí, sí. Y después ya le dan protagonismo y tiene su propio tira. Claro, empieza a tener su propio tira. Pero en esa época, en el principio de los 90, Nick hacía una tira mucho mejor con Leo Arias, que era el Arca de Noé o una cosa así. No la recuerdo. Que estaba muy buena. Mira. Que la hacía junto con Leonardo Arias, después se pelearon, obviamente, sí. Nick lo debe haber traicionado por 15 centavos. Sí. No seas así que te va a venir el abogado. Claro. Retractate. No. Esta. Estamos hablando de otro Nick, ¿eh? Es otro. Que justo se llama sí. igual y hace una sí. tira, pero es otro. Es otro. No vayan a creer que le vamos a dedicar espacio en este podcast a Nick. Bueno, eso en cuanto a tiras en los diarios, me parece que dentro de lo que es los 90, esas dos y el negro blanco. Es importante. ¿No? Y Clara de Noche blanco. Para esa época también, ¿o no? Un poquito Clara de Noche empieza en el 94. Claro. Sí. Clara de Noche empieza en el 94 para España. Para después, el jueves. Un poco después se empieza a publicar en Página 12 la obra esta en la que coescribían Trillo y Maicas y dibujaba Jordi Bernet. Sigue aún hoy. Y que sigue hasta hoy, sí, claro. Solo con Maicas. Solo con Maicas, obviamente. Claro, sí, El negro blanco arrancó en el 87 cuando desapareció Loco Chávez, termina el Loco Chávez, y estuvo también hasta el 93, creo, ¿no? 93. Hasta el Nene Montanaro. Hasta el Nene Montanaro. Sí. Otro. Bueno, tranquilo, chicos. De Guatemala tranquilo. A Guatepeor. Tranquilo, bueno, tranquilo. No, al lado de, también. Volvemos a lo mismo. Al lado del Nene Montanaro, el Negro Blanco. El Negro Blanco es no sé, la mejor tira diaria de todas las épocas. Calvin Peanuts, and Hobbes. Claro, sí. Peanuts, Mafalda y Terry y los Piratas de la mejor época de Milton Caniff. No jodamos, la verdad que el Nene Montanaro era muy... No, yo, la verdad, no sé cómo es la historia del Nene Montanaro, porque la verdad que es muy larga como para seguirla. No, no sé, el dibujo es Altuna mientras hablaba por teléfono, mientras se cortaba las uñas, claro, no sé. La verdad que era muy feo verlo. Digamos, ver un tipo que de pronto hacía unas tiras muy buenas con el Loco Chávez, hacía unos... que con unos 10, 15 años antes, ponele. El Loco Chávez terminó en el 87. Claro. No, menos. Y que de pronto lo ves haciendo esa chantada y decís... Pero podría ser peor. ¿Pero qué pasó? No, podría ser peor. Podría ser la que hay ahora. Podría ser, claro. Sí. Podría ser la de Altuna podría que hay ser, ahora. Claro, sí. Familia Tipo. Familia Tipo. No, tengo que el nombre. Que volvemos a lo mismo. Al lado de Familia Tipo, el Nene Montanaro... está dibujado como trazo de tiza. O sea, el Nene Montanaro es el último recreo al lado de Familia. Es un juego de mamushkas perverso, ¿viste? Donde cada obra va encerrando otra obra cada vez peor. Tal cual. Pero bueno, en esa decadencia de Altuna hacia la tira diaria completamente ilegible, que es lo que hay hoy, hay un estado intermedio entre el Loco Chávez y la bosta que hay ahora, que es el Nene Montanaro, ¿no? Claro. Que es un producto bien noventoso, además. Hay una de Trillo y O'Keefe también en el medio. Eso en el 2003. Casados con Zeta. Que duró poquito. Muy pocos meses. Sí, meses duró. Y después entró la Nelly. Exactamente. Sí. Eso en cuanto a la tira de arriba, la digamos. Tira de arriba, en el 2002, cuando se rompe la convertibilidad, lo llaman por teléfono al Tuna a España y le dicen: Horacio, ¿cómo estás? Todo bien. Che, tenemos un problema. Viste que nosotros te estábamos pagando por mes. Ponele, vamos a decir una boludez, $10,000. Sí, bueno, ahora te vamos a poder pagar $10,000. Bueno, chúpeme un huevo, dijo Altuna. Búsquense a otro. Y bueno, así como Duhalde le especificó la deuda a Clarín, Altuna no se la especificó. Y le dijo, no va más. Entonces tuvieron que salir a buscar suplentes. Ahí caen a Trillo y O'Keefe con Casados, que dura menos de un año, unos pocos meses. Y después ya hacen como una especie de concurso, una cosa un poco más seria, una búsqueda de no de lo que es, de lo que hay para zafar mañana, sino de algo especialmente generado. Y gana un proyecto que originalmente se llamaba Parque Sur o Barrio Sur. Barrio Sur, sí. Que es lo que después se termina convirtiendo en la Nelly, de Langer y Rubén Mira, que estuvo en la contratapa hasta hace un año y monedas, y después lo pasaron al suplemento, a las páginas de Ciudad. Sí. Exactamente. Sigue estando la Nelly. No entiendo cómo no volvió la Nelly cuando sacaron a Clemente, realmente. Es muy raro. Tendría que haber vuelto del exilio la Nelly. Es muy raro. Era como lo obvio. Sí, sí, sí, era tal cual. Además, yo soy fan de la Nelly, vos también. Sí, sí, absolutamente. A mí me parece la mejor tira diaria que se ha hecho en años. No, para mí, yo soy muy fan. Me parece que interpreta la realidad de una manera muy muy distinta a cualquier otra tira, aparte bien dibujada. Muy bien. O sea, digamos con el dibujo del Langer. Es el Langer Light, igual. Es el Langer Light. Es el Langer. No, obvio. Tapones de punta de la Barcelona. No es el de pero no Mamá puede estar Pierre, en Clarín. No. Ese Langer no puede estar en Clarín. No, claro. Pero digamos que una tira así se haya mantenido, siendo en la contratapa o dentro del diario durante 10 años, es casi milagroso. Sí, estamos hablando de esto contra Diana Rasnovich. Yo igual te digo lo mismo de Macanudo. Me extraña como una tira tan bien dibujada, tan original, también, con un planteo tan raro respecto a todo lo que se había hecho hasta ese momento, bancó 10 años en un diario conservador como La Nación. A mí, si vos me decís cuál es la mejor tira de los últimos 10 años, yo te pongo primero Macanudo. Me parece que por distinta, o sea, una historita humorística satírica de la realidad con comedia costumbrista y personajes cínicos y malalecheros, en las revistas de La Urraca hubo 50,000. Tiras como Macanudo nunca hubo. No, es verdad. Sí, a nivel de originalidad seguro, sin duda. Pero... Y a nivel de bien dibujada me parece también. Sí, ¿no? Sin duda. O sea, hay que distinguir los primeros, no sé, 4 o 5 años de la tira, que son muy buenos. De Macanudo. Sí. Y los siguientes donde se nota un poco ya más el... Sí. Es un ejercicio de estilo, digamos. Lo cagaron las hijas a Liniers, me parece. No sé. Antes de tener hijas dibujaba mejor. No sé. Sí. No sé cuál habrá sido. Debe tener menos tiempo. Sí. Pero... Este, pero bueno, eso es lo único que le critico. Después me, sí. me parece una gran tira también. Sí, sí, sí, sí, sí, muy, muy. Y también debe ser muy difícil bancar en un nivel muy alto una tira. No, sin, años, duda, ¿no? Sin duda. O sea, acordate, Clemente, los primeros 7, 8 años de Clemente son brillantes. Sí, sí, y sí. Después, sí, los sí, últimos sí. años se han anulado nada. Sí. Bueno, pasa con todo, sí, pasa con muchas tiras. Que sí, soy, sí. no sé. Diógenes en Lillera, por sí, ejemplo. Sí, Diógenes en tuvo una. Pero el Diógenes en Lillera tiene una ventaja, que es que el dibujo nunca empeora. No, es verdad. No, no, es que no. Se anquilosó, quedó en un punto en el que no va a evolucionar, pero no empeora. No, no. O sea, hubo tiras donde vimos. Sí. Empeorar el dibujo. Sí. O sea, sí. la de Diana Arnovich tenemos la ventaja que no puede empeorar. No sabes, no sabes, no sabes. No tientes al destino. No, no. Bueno, no sé, quieren hacer memoria para ver si nos estamos olvidando alguna otra tira de los diarios de bueno, este periodo. Bueno, vamos a mencionar a Matías, no sé, ah, a, Matías. Apenas lo mencionamos. Bueno, sí, sí. Que... Tuvo una época interesante, Matías, sí, en los sí, primeros sí. años. Sobre todo en, no sé, ponen los primeros 5 años. Aparte sí. me parece una tira como bastante representativa de lo de la década del 90. Me parece sí. que, y que incluso hoy, digamos, en lo personal yo lo veo como muy, muy, muy, muy en esa época. Muy retro, todavía. quedó ahí clavado. Quedó claro, sí, sí, sí, sí, quedó como. Además fue medio paralelo también al auge de los Simpsons en Argentina, ¿no? Entonces, ah, Matías verdad. Y Bart Simpson como que se sintonizaban una onda bastante sí, en común, sí, sí, sí, viste, sí. de cuestionar al adulto, sí, como... de. Hijo de familia disfuncional. Tal cual, ¿no? Llegó el cosa. Cinismo a los pendejos, ¿viste? Claro. De un modo totalmente, de un modo hasta más creíble que el de Mafalda, porque el de Mafalda se notaba que eran pendejos diciendo las cosas que decían los grandes. Sí, sí, sí. Y en Matías, y en paralelo en Bart Simpson, y probablemente también en Titeuf, se notó claro. esa cosa noventosa del desembarco de la mirada cínica en un grupo etario que hasta ese entonces estaba como conservado de sí. todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya podemos pasar al 94 con Comiqueando. De ahora, ¿querés saber qué pasó en la historieta argentina de 1994 a 2001? Sí, lee la Comiqueando. No, está todo. Ya está. Cualquier revista no, bueno. que salía, cualquier cosa no, que aparecía, está todo. Es interesante. Los artistas que tuvieron chapa, todo, todo, está todo. Es interesante de esa época del 94. Bueno, por un lado, la perestroika de Columba, ¿no? Me parece que hay que hablar un poquito de eso. Uh-huh. De cuando cambia de director Columba, viene una mina que dice, bueno, acá la salvación... para las revistas de Columba es que se parezcan mucho al Scorpio. Entonces vamos a publicar cosas no, del Scorpio. Le ponen, le cambian el tipo de color, le cambian todo, el papel. Todo. Cosas sí. que el Scorpio no tenía, mejor que el Scorpio. Salía carísima. De pronto empezaban a salir carísimas las revistas de Columba. Eran un lujo. Obviamente perdieron a todo el público de bajos recursos claro. que las sustentó tantos años. Era una historieta de Robin Hood o dos, sí. viste, cosas nuevas de las que hacía sí. Robin para Italia. Una o dos cositas de los autores que estaban siempre y todo lo demás cosas raras. Sí. Pero hasta raras para el público Columba, digamos. Si vos sí. leías el Scorpio o la Puertita, no claro, era claro, más claro, de lo mismo. Tal cual. De hecho, hasta llegaron a republicar cosas que habían aparecido en Exacto. Scorpio y en Columba. Sí, sí, sí. Crónicas del tiempo medio, sí, cosas de Trillo y Domínguez. Y con Rizzo también. Cosas con Rizzo, Yo Vampiro. Esa misma. Que le hicieron mierda Yo Vampiro, sí, le hicieron mierda. Sí, que era el chico NN, creo que. NN se llamaba. Sí, para que te des una idea, de Yo Vampiro hay 38 capítulos. Columba la canceló en el capítulo 17. ¿Pero qué hicieron? En el capítulo 17 le agregaron 4 páginas del capítulo 24 que cerraba la saga, o cerraba una parte de la saga. Entonces, en el número 17, Columba te metía una historia de 20 páginas, las cuales 16 eran el verdadero capítulo 17 y el resto era como cachos del capítulo 24 para cerrar rápido. Bueno, eso es para todos los que dicen que en Columba no había historieta experimental. Claro. Decime si eso no es experimental. Y encima el color, boludo. El color era... Al principio la coloreaba Ariel Olivetti. Después la empezó a colorear Ariel con la novia. Y después cuando Ariel y la novia no llegaban se la dieron a Dani Deo. Sí. Cuando Rizzo vio esa parte. Sí, sí, sí, sí. Está la famosa anécdota. Conozco la anécdota. Por teléfono. Sí, sí, sí, sí. Hola. Sí, ¿quién es? Dice Olivetti. Ah, mira, querido, yo soy Eduardo Rizzo. ¿Vos sos el que colorea mis historietas en el Tony? Sí, maestro. Sí. Bueno, yo te quería decir que te voy a agarrar un día y te voy a recagar a trompada. No se conocían, se hicieron amigos después de esa charla, Ariel y Eduardo. Después se fueron juntos a Estados Unidos, se hicieron amigos. Pero en ese momento Eduardo lo quería asesinar. Pero realmente bueno, el color era con mierda. Con motivo, con motivo. Razón. Sí. Estaba hecho a los recontrapedos, ¿viste? Cobrando 3 pesos con 50. Era un horror. No sé a quién se le ocurrió ese disparate de que se podía... Primero que se podía publicar Yo Vampiro en Columba, que no se podía. Después, el color. Después en color. Encima le censuraron las páginas donde había garches, se las sacaron. Ah, bueno, una todas. Cosa, pero... son páginas un y páginas. Un delirio lo que hizo Columba. Bueno, y así publicaron muchas historietas raras, unitarios de... que no existía en ningún otro lado. Se encargaron historietas que después nunca se publicaron, como Macabre de Manco y Masité. No, Macabre no. La Máscara Espectral. La Máscara Espectral. La Máscara Espectral. un montón de historietas raras que aparecieron ahí, cosas muy bizarras que los autores argentinos hacían para afuera, y la terminaron publicando ahí. El día del juicio, ¿te acordás? Ah, la de Barreiro y Solano. Que era todo un cártel de drogas terribles, con asesinatos, suicidios, muertes, bombas, terroristas. Los protagonistas eran terroristas, eran narcotraficantes, terroristas. O sea, una cosa de loco. Eso se publicó en Columba, man. Sí, o sea, sí. ¿Qué les pasó a esta gente? ¿Viste? Era, no sé, la Unión Cívica Radical. Un día traicionaron todas sus banderas, hicieron todo lo contrario de lo que habían dicho toda su vida, ¿viste? Sí, sí. Una cosa de locos. Y bueno, por supuesto, el público le dio masivamente la espalda, ¿no? Ahí justo coincide con el final de Nippur, que termina en el 94, porque los italianos le dicen a Robin: hace dago, que es lo que vende, no hagas más Nippur. No, Robin también estaba medio disgustado con los dibujantes que le ponían. Que eran horrorosos. Estos dibujantes no te la hago más, ¿entendés? Que eran horrorosos los dibujantes de la última época. Daniel Müller, creo que fue el último. Vamos a encargar un hitman que haga justicia, que lo arroje al río con cemento en los pies, porque la verdad que era horroroso. Qué pena. Bueno, pero aún y así, a partir de ahí, pará, le va tan mal a Columba, sí, con eso, tan mal le va, que esto dura, ponele, 20 meses, 18 meses, una cosa así, y con lo que llenan las revistas del fines del 94 hasta que desaparecen en el 2000, es con una fórmula que incluye un 75% de material reeditado. Con material viejo, claro. Y el resto con autores jóvenes que nadie conocía, a los que a nadie le interesaban, que eran los que eran ayudantes de los autores más conocidos, uh-huh, que ahora de pronto no eran más ayudantes, ahora firmaban con su nombre. Y eran historietas abominables, algunas experimentales. La única buena por ahí, mínimamente reivindicable, es Python. Que era Pitón. En joda, Pitón. No la tengo. De Marcelo Ciccone con... ¿quién era el dibujante? ¿Marcelo Basile era? No me acuerdo. Me parece que sí. Un ayudante de Jorge Zafir. Uh-huh. Esa creo que era la buena. La buena, se notaba que no estaba hecha para chorear, claro, sino para divertirse y buscando algo distinto. Todo el resto eran reediciones del material clásico. Cada tanto un capítulo nuevo de Dago que hacía Robin para Italia con Carlitos Gómez o con alguien. Y el resto, todo relleno, claro, todo repetido, o historietas muy chotas. Ahí es cuando empieza la colección clásicos, ¿no? Que empiezan, claro, empiezan, cuando a sacar... empiezan a dar más bola a la, claro, colección. Claro, claro, claro. Empiezan a quedar con más regularidad, sí, la colección, sí, sí, clásica. Que era como la aposta, digamos. Era para ir para encontrar, no sé. De hecho, sale una segunda colección que es la Ultra Clásicos. Ultra Clásicos, sí, estaba, sí, me acuerdo. Y traía siempre Dago. Venía con Dago, sí, sí, sí. Aparece, ¿no? Era Dago y una más. O Pepe Sánchez. Dago y Pepe Sánchez, sí, era bueno. No, yo he visto, sí, originales y fotocromos recortados y rearmados de muchos números de Savarese que te caían las lágrimas. Claro. Y que decías, ¿por qué han hecho estas cosas? Con una sola página hacían dos y cosas así, los cuadros los ampliaban. No, no, las últimas abominaciones. Las tapas incluso eran repetidas. Las tapas eran recortadas. Originales de la María. Alfredo de la María. De Alfredo de la María, recortados por la forma, pegados en otra hoja, sí, lo he visto. Y bueno, merecidamente el público le dio la espalda. Photoshop, ¿no? Esa fue la época en la que aparece el innombrable como uno de los jefes de Columba, uh-huh, que según sus propias palabras le hizo perder $1,000,000 a Columba. Ah, bueno. Una vez dijo, cagándose de risa, yo le hice perder $1,000,000. A mí me dice así, yo le hice perder $1,000,000 a Columba. Orgulloso. Orgulloso, cagándose de risa. Bueno, lo cierto es que Columba aguantó hasta... Bueno, hacía una historieta que se llamaba Asesinos Seriales, ¿no? Pues, ¿sí? Sí, como con el nombre de Paul, sí, Moon. Paul Moon, claro, claro, sí, sí, bueno, con ese nombre. Sí, sí, ¿qué querés? En ese momento... Hay un especial de Mark. En Mark el que 2. Mark 2, que también la sacó. Horroroso. Ah, sí, uy, de Paul Moon. Sí, una abominación. Eso es una de las, falta de los, de uno de los grandes fracasos de Muñones en Columba, es cuando saca la revista Fantasía y Ficción. Fantasía y Ficción. Los convence de cerrar la revista Fantasía. Pero, comic Book era, ¿no? En comic Book, sí, y dura, sí, tres números. Sí, la meten, sí, en el, sí, sí, sí. No la compra nadie. Bueno, otra cosa que los convence es de hacer esa alianza con Pavón, que era el que tenía, claro, un mafioso, sí, símbolo, uruguayo, sí, que tenía los derechos para Marvel. Claro. Y empieza a publicar Columba las historietas de Marvel. Después se separan Marvel de Pavón, cuando ven cuánto vende, le conviene más a Pavón publicarlas por afuera de Columba. Bueno, una serie de desastres catastróficos. Y después no empieza a sacar algo de Vértigo también. Sí, no sé si con Preacher, el sello de Columba o ya, sí, como Comic Press. Ah, no, creo que no, eso ya era como Comic Press. Ah, que era la empresa de Pavón, claro, en la cual trabajaban también Muñoz, claro, y Ciccone, claro, en paralelo a Columba, claro, hasta que los rajan, digo, se van de Columba. Digo, a finales de los 90, ¿no hubo como, digamos, por parte de varios autores intentar sacar muchas colecciones en un formato comic book o tipo comic book? Recién estaba acordándome de Mitofauno, del Ojo Blindado, sí, Cuatro Segundos. Eso es toda la camada de autoeditores que ahora vamos a ver. Sanju también sacó su línea de claro, en el 93, tres historias, sí, que duró sí. muy poco también. Bueno, pero ahí salió Animal Sombra Urbano. Mutante. Sombra Mutante, sí. Voltacto. Voltacto, sí, Y para esa época, creo que la cabeza de ese movimiento es Cazador, el de hecho de decir, claro, tomemos el éxito formato que tuvo, de superhéroes exacto. americanos, pero adaptados por autores y ideas argentinas. Y ahí viene Ojo Blindado, La Negra, Caballero Rojo, Animal Urbano. Animal Urbano. O sea, bueno, eso también alienta a Trillo a editar Cyber Six en Comic Book en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, esto por ahí se sube al carro de compremos superhéroes con autores argentinos. Uh-huh. Pero en realidad el único que funcionó fue Cazador, que era el más choto. O sea, los que trataron de hacer algo un poco más digno a nivel de respeto por el público, ya sea en ponerse las pilas con la calidad de los guiones, de los dibujos, o incluso de cumplir algún tipo de periodicidad, no les fue bien a ninguno. Ahora, Cazador es la última historieta importante, digamos, que logra vender, porque vendía mucho, ¿no? Cazador. Cazador sí. es la última. ¿Cómo logra, digamos? O sea, era una historieta que agarraba 80.000 referencias a lo que pasaba en Argentina en la actualidad, digamos, de todo, televisión, cine, digamos, ¿cómo logra, digamos, apelar a esa fibra sensible que la convierte en un éxito? Yo me acuerdo en el colegio que ha comprado todo el mundo. Sí, exacto. Sí, Cazador tiene. Para mí apuntaba al mínimo denominador común, tipo Tinelli, en donde el chiste claro, era: muestro tetas, digo malas palabras, y los chicos de séptimo grado se mataban de la risa. ¡Uh, dijo pajero! Absolutamente. La compraban dos números y después no la compraban más. No, lo que pasa es que hay muchos chicos de séptimo grado, entonces han vendido mucho. No, es una revista dirigida para el público que supuestamente no la puede leer, en realidad. Es una revista para mayores de 18, para adultos, pero que en realidad. Pero que la compraban los pendejos de 12. Los pendejos para cagarse de risa. Los pendejos de 12 la compraban. Claro, claro. No, y además lo compraban también mucho gente que no compraba otras historietas. Como pasaba con Columba. Vos no eras lector de historietas, vos eras lector de Columba. Bueno, con Cazador pasaba lo mismo. El lector de Cazador leía Cazador, no leía otras historietas. Y le chupaba un huevo a las demás historietas. No leía ni Lobo, ¿entendés? Que era el personaje que Cazador lo choreaba a Mansalva. Y por eso cualquier intento de expandir de Cazador, como fue Charlie Bizarro, Cazador Cómics, Bruno Helmet, Megaman. Claro, Megaman. Todo fracasó, claro, porque fracasó. Nada era el chiste de Dico Pajero. Sin ese componente de atracción al idiota, Cazador no fue, el resto de los títulos no funcionaban. Pero Cazador fue un buen intento. Pero fue un fracaso. La antología fue un fracaso. Sí, pero Cazador Comics, yo no me acuerdo. ¿Quiénes laburaban ahí, digamos? Visto en retrospectiva, ¿fue un buen proyecto? Había una historieta corta de Cazador y después otras historietas en las que te podés encontrar. Desde Pablo Falló hasta Charles Burns, cualquier cosa. ¿Entendés? Sí. Y estaba buena. Claro. Pero había cosas de Willemín totalmente sacado. Con chistes con chistes de poronga. Era tremendo. Chicas con verrugas. Cosas que ruborizarían a Gustavo Sala. Mirá lo que te digo. Pero estaba bueno porque, digamos, con la fachada del Cazador te metían atrás otras cosas más interesantes. Un Daniel Close, ponele, que si no, jamás alguien que leía Cazador en su puta vida se iba a encontrar con una historieta de Close. Obviamente. Eso estaba bueno. Pero le fue mal. Le fue mal con todo menos con Cazador. Por eso que decía Diego, no estaba el chiste. Faltaba el chiste revolucionario. No, eran cuatro páginas de eso y después te metían, no sé, Burns o Bulemán o quien sea, y esto que chau, cualquier cosa. Pero bueno, lo cierto es que Cazador fue un impacto muy fuerte en la historieta argentina, sobre todo en los años de mayor auge, que fueron del 96 al 98. Esos tres años Cazador vendió fortuna, salía cada tres semanas, mal hecha, viste, los propios pibes de Cazador te dicen que no tenían tiempo de dibujarla bien, no tenían tiempo de armar un guión, no tenían tiempo de nada. Era fritas, viste, la última Photoshop, noche. Photoshop, escaneo. La última noche se quedaban hasta las 5 de la mañana porque tenían que entregar y salían así las historietas. Y la gente las compraba masivamente, ¿entendés? No era un producto barato, no era un producto bien hecho, no, era lindo de mirar porque, bueno, tenía toda una técnica de impresión. Porque de los chicos eran muy, muy talentosos para graficar. Pero no tenían guiones, ¿entendés? Era viva la concha. El guión era, claro, agarramos comodines y metemos en medio a Cazador violándose a toda la mina que aparecen y cagando tiros a todos los tipos que aparecen. Bueno, buenísimo. Sí. Es una garcha eso, ¿entendés? Es un desastre. Bueno, ¿y duró hasta qué número? No sé. ¿En su primera etapa? 60 y pico. Más, 60 y pico. 70 y pico también. Puede ser. Duró hasta que la editorial se estaba fundiendo y le dejó de pagar a los autores. Y los autores dijeron, mira, flaco, nos debes mucha guita, no la vamos a seguir haciendo. No, pero que yo... No, olvidá. Ahí terminó Cazador. Ahí, al toque la relanzó. Y les cagaron los bueno, derechos. Año no, no, 2000, año 99. Ahí Doello empieza a sacar el Die, que el era Die. Con la mitad del equipo de Cazador, y con Cazador como personaje secundario, el protagonista era Maradona, obviamente, como su nombre lo indica. Eso duró también muy poco, 6, 7, 8 números. 6, 7, 8 números. Muy bien. Y después lo llaman de Editorial Perfil para relanzar Cazador en Editorial Perfil. Y quedan dos nada más. porque ahí ya Lucas estaba laburando full para Estados Unidos y no se puede sumar. Quedan Mauro y Claudio Ramírez. Claro. Y sacan 12 números en Perfil, que también se termina con la debacle de principios del 2002 y les dejan un muerto de guita terrorífico, donde les costó un huevo cobrar, no sé si a uno, y creo que no cobraron buena parte de la guita de lo que generó ese cómic de Cazador de la última claro. Tanda. Bueno, después sí, toda esa primavera de proyectos parecidos, autoeditados, donde aparecía con más énfasis, digamos, creo que los que más chapa tuvieron fueron Animal Urbano y Caballero Urbano. Rojo. Sí. Caballero Rojo no estaba gestionado por los propios autores al principio, sino... 4 segundos después más. Nos estamos olvidando de un proyecto muy importante final de los 90, Convergencia. Bueno. También, bueno, eso fue gestionado por el propio autor. Sí, Ultra. Más también los dibujantes que se unieron en Hacha. Hacha, claro. En el año 96. Hacha, cuando claro. Ya cierra Scorpio, a principios del 96 cierra Scorpio y los dibujantes dicen, bueno, ahora sí, claro, está todo mal. Masitelli, Alcatena, Lalia, García Durán. Slavich, García Durán, Manco también estaba. En la primera formación. Claro. Y después, bueno, se van yendo. Después rosquearon Comuniones. Comuniones. No, también, pero terminaron con editados por Pavón. Al principio, claro, los editó Pavón y después se mandaron a la autoedición. Cuando Pavón los cagó. Claro, exactamente. Que iba a suceder, claramente. Sí. Y que duró la revista 4 o 5. Y ahí podemos decir que hay una como segunda primavera de los fanzines, alentado por Perfil, por un montón de cosas, como que hay otra nueva camada de chicos que se animan a hacer otra cosa. Y por la desaparición del mercado, además. Claro. O sea, eran claro. Chicos que venían muy cebados con la historieta. No está Fierro, no está Scorpio. Incluso con los dibujos animados, porque no nos olvidemos que durante todos los 90 la aparición de los dibujos animados comiqueros en la tele fue un fenómeno que incluyó a Dragon Ball, a X-Men, a Batman, a millones de series que venían del cómic y que terminaban en el dibujo animado. Había una bola de pibes muy cebados, ya había escuelas de historieta de pronto, ya había un montón de otras cosas. Claro, se empiezan a generar una gran cantidad de fans y de autores y de gente con ganas de hacer que no tenía a dónde haber publicado su trabajo. Se empiezan a conocer entre ellos, cosas que en los 80 claro, no pasaban. Claro, porque en los 90, con las convenciones. Con las comiquerías, claro. Y después con las convenciones, los fans empiezan a ver las caras, ¿entendés? Pobrecitos, ¿no? Después se arrepienten y se van. Ahí se expande una ola pesadillesca, ¿viste? Que destruyó a medio Dreaming hasta que Sandman sacó todo el arsenal de su bolsita y la paró. Pero bueno, los fans empezaron a ver las caras, ¿entendés? Y entonces de pronto empezó a haber afinidad entre ellos y proyectos, como suele suceder cuando gente de más o menos la misma edad y más o menos las mismas inquietudes se juntan para hacer lo que no pueden hacer de a uno. Uh-huh. Claramente. Entonces aparece esta segunda ola de fanzines que sí fue, me parece a mí, más notable que la de los 80. Y no solo mucha más producción. No solo en cantidad de publicaciones, que llegaron a ver en todo el país alrededor de 75 fanzines, lo cual es un montón, sino a nivel de los autores que salieron de ahí, que son hoy los protagonistas de nuestra historieta. Sí, o sea, todo lo que vayamos a decir de la historieta del 2004 o 5 en adelante se gesta en este momento del 97 al 99 con la segunda primavera de los fanzines. Las publicaciones se nucleaban en la I, la Asociación de Historietistas Independientes. En una segunda instancia, sí, primero eran independientes. Claro, claro. Después pero digamos, se ya nuclea. Más o menos, ¿cuándo surge la I? Fines del 97, creo. 97, por ahí. Ya, digamos, buscan esa instancia de... Y un Fantabaire se fue. De Fantabaire del 97. De Adam West, creo. Claro. Ah, el segundo. Sí, la verdad que sí, digamos. Y además un poco también, digamos, si vos ves esas publicaciones, ves como un cambio de... estilo o una, digamos, una intención distinta a lo que era por ahí la Fierro, la Scorpio, digamos, ves tipos que como que... Es que ya digamos, no es más tienen... el fanzine como trampolín para que te vean los grandes y publicar. Claro. Ahora el fanzine es el fanzine la única opción. Es lo único que hay, exactamente. Sí, de hecho, che, pará, y si no sale la Fierro, no sale la Scorpio, quizá alguien me compra lo que dibujo yo. Y tengo la comiquería, voy a la comiquería y la dejo en la comiquería, claro, es tan fácil. Y bueno, algún evento, fan de la historieta argentina, cuando no encuentra ninguna otra, me compra esta, ¿entendés? Sí. Y además lo más interesante me parece a mí es que no hay una un faro estético para esas publicaciones. Claro, son todas muy distintas. Sí, hay algunas que tratan de reproducir una estética más cercana al manga, otras más cercana al cómic yankee, otras más cercana al cómic europeo, otras más cercana al cómic argentino clásico, otras más cercana al cómic argentino experimental, y se mezcla todo ahí. Sí, y de pronto aparecen marcianos, que vos decís, chabón se bajó de una nave espacial, no sí. es real. De pronto te encontrabas con una Cazzole que no tenía nada que ver con la K-pop y aparecían los chicos de la productora y tenía, no sé, aparecía falsa modestia. Pero dentro de la productora son muy distintos. Gustavo Sala. No me digas que Hawk se parece algo a Mallea. No, para nada. Son alienígenas de distintos planetas. Sí, es tipo la legión de superhéroes. Vienen alienígenas de distintos planetas que lo único que tienen en común es que son todos pendejos, pero cada uno viene de un planeta distinto y con poderes distintos. Y saben hacer distintas cosas, ¿entendés? Tal cual. Es una onda del tipo de la Legión. Y de ahí salen muchos pibes grosos. Sí, la verdad que para muy notable. Salvador San, Javi Robela, Mosquito, Varela. Bueno, Varela en realidad empieza la comiqueando después. Diego, pasa a la fascinea. Diego Agrimbao, Dante Ginebra. Una lista larguísima. No sé, bueno. Gustavo Sala, no Gustavo sé si, Sala sí. empieza como fancinero, claro. Claro, con falsa modestia. Claro. No, al mismo tiempo. Ya habían sacado un fanzine que se llama Mar Negro en Mar del Plata. Ah, Mar Negro, cuando empiezan claro. la comiqueando. Sí. O sea, cuando, falsa modestia sale cuando él ya estaba en la comiqueando. Pero sus primeros laburos fancineros son previos a su entrada a la comiqueando. Bueno, en la comiqueando tenemos el orgullo, si querés, de haberle dado sus primeros laburos a Enumero. Sin repetir y sin soplar. Gustavo Sala. Lucas Varela, Juan Bobillo, Fernando Calvi, Marianito Navarro, Santiago Caruso, hoy sí. ilustrador de la hiperconcha de Dios. Otros que publicaban en la Comiqueando, que no sé si eran sus primeros laburos, pero porque ya venían del under, y la Comiqueando sí. les dimos cabida. Mosquito, sí. Mina Berry, Liniers. Fede Pasos. Robela. Bueno, o sea, había un elenco... Sí. Dani Deo, que ya era bastante conocido. Sí. El Niño Rodríguez, que ya era bastante conocido. Trillo y Meila, que ya era muy conocido. Sí, Cazador, que no era tan conocido cuando entró a la Comiqueando. Sí, cuando se fue. Claro. O sea, le dimos cabida a una banda de talentos que hoy son muy importantes. En ese momento por ahí eran pibes que uno conocía, con los que tenía buena onda. Bueno, dale, hacete algo para la Comiqueando. Bueno, pero claro, era, digamos, el espacio que había para publicar y que y tal vez uno de los pocos que no eran autoeditados. O sea, que no eran hechos por los propios autores, digo, que de pronto te podían llevar algo a vos. Mirá, Andrés, hago esto, hago esta página, hago esta tira. Y en paralelo, esos pibes trataban de mechar algo en las tres revistas que trataron de recoger el legado de Fierro, ¿no? Que eran El Tripero, Suélteme y El Lápiz Japonés. Pero que duraron muy poco. Sí. Creo que El Tripero es la que más números tiene, debe tener 8 números, no mucho más. Suélteme duró 6 números. Y El Tripero era muy hermética porque tenías que ser alumno del Viejo Brito, no lo entraba. De esa banda de amigos. El Lápiz Japonés era más abierta, pero también era más... digamos, tenía una estética muy particular, digamos. Muy diseñosa, se zarpaba de diseño. Claro, era una revista que tenía mucho diseño gráfico. Pero le dio cabida a mucha gente de la primera primavera de los fanzines, que hacía mucho que no publicaban en ningún lado y que nunca habían soñado con publicar una publicación de la calidad del Lápiz Japonés, y a muchos de los que se habían quedado huérfanos tras el cierre de Fierro. Es una revista muy interesante. Mirá buenísimo. Lo que son las cosas. Tiene 4 números. ¿No? Que los números 1 de El Lápiz Japonés, Cazzole y Comiqueando salieron el mismo mes. No, mirá. No el mismo 94, mes. ¿no? No el mismo mes. Mayo del 94. En un lapso de 30 días. Ah. Porque El Lápiz Japonés salió a fines de abril y Comiqueando y Cazzole salieron a principios de mayo. Uh-huh. En un lapso de 30 días salieron los números 1 de esas tres publicaciones que fueron bastante importantes. Una dentro de lo que era la resistencia, digamos, de una historieta experimental tratando de quedarse en el kiosco, tratando de no ser eyectada por completo de los kioscos. Claro. Y quedarse como una trinchera de aguante frente a esa columba decadente, a esa Scorpio y puertitas que no iban a aguantar mucho. Y a la invasión de lo que venía de afuera. Cazzole como publicación señera de la nueva primavera de los fanzines. Que cuando la primavera de los fanzines estalló, Cazzole ya tenía atrás 8 o 9 números de una calidad muy notable para esa época y para la edad que tenían los pibes en ese momento. Sí. Y por el otro lado, la Comiqueando, que abrió un camino por el lado de la información y también de funcionar, me parece a mí que ya lo hablamos varias veces, pero se puede repetir, de funcionar un poco como nexo de todas estas cosas que surgían a la vez, ¿no? Las comiquerías, las convenciones, los fanzines, las revistas argentinas como que aglutinador, aguantaban, digamos, de como aglutinador de movidas distintas, de palos distintos, ¿no? En torno a una revista sobre historieta y también un poquito de historieta. Sí. ¿No? Porque también cazábamos con lo que se publicaba, con lo que contábamos recién. Esos huérfanitos que encontrábamos tirados por la calle y decirle, mirá, bueno, venía a publicar acá, ¿entendés? Exactamente. A nosotros, por ejemplo, en los últimos años de Comiqueando. Me parece que entre los artistas de Comiqueando te olvidaste Marianito Navarro. No, lo nombré. Sí. En los últimos años de Comiqueando, cuando nosotros ya habíamos viajado bastante por algunas convenciones de España, de Estados Unidos y demás, nosotros le regalábamos por ahí ejemplares la Comiqueando a artistas y nos decían, yo quiero poner una historia también en la Comiqueando. No me publicas una historia. Y yo decía, man, ¿sabes qué? Si yo no publico a Jeff Smith, seguro va a haber alguien que lo publique. Pero si yo no publico a Calvin, no lo va a publicar nadie. Claro. Entonces prefiero publicar a Calvin, ¿entendés? Está bien. Y esos pibes, contaban con un espacio que no era muy grande ni ganaban mucha guita, pero era un espacio de mucha visibilidad. Porque también te compraba mucha gente que jamás hubiese comprado una revista de autores argentinos nuevos. Claro, que por eso la compraba. Compraba la Comiqueando porque la tapa estaba. Exacto, Batman, claro. Sí. La saga del clon. Lo bueno que te daba, lo bueno que tenía Comiqueando es que también te daba mucha visibilidad. Sí. Que fue un poco. Es un poco también la explicación de por qué el fanzine de Gustavo vendía mucho más que otros fanzines, ¿entendés? Yo creo que porque a Gustavo también le compraban los fanzines el público de la Comiqueando. Sí. Lo mismo la K-Pop. Yo hacía eso. Le compraban la Comiqueando y de pronto decían, esta revista K-Pop pone en la sección de fanzines, cómprenla, Lucas Varela. La comiquería, tú, K-Pop, dame yo todo. Yo me acuerdo de ir a poner a las Fantabailes, sí. Y ver muchos autores que de los que uno estaba familiarizado por la Comiqueando. Sí, lo mismo, sí, digamos. Absolutamente. Con Lucas Varela, también Sala y todo, que si no, no los hubiera, digamos, visto de otra forma. Claro. Con Cazzola lo mismo. Porque también. Marvel no publican. Claro, claro. Así que bueno. Eso en cuanto. Yo creo que con eso ya más o menos tenemos cubierto lo que es los 90, ¿no? Sí. Después de los 90 tenemos la debacle del 2001. El último. Dos proyectos. Mencionar, nos falta Ibrea. Sí. Ibrea. Claro, eso iba a decir. Cuatro segundos. Exacto. Sí. Y ya para lo último, no sé si no... Miquilo, claro. Miquilo en el 2000, es la última que sale antes de la debacle. Sí. Salen los primeros títulos de la productora y Miquilo. Y ahí se va toda la B. Exactamente. Bueno, nada, Ibrea no es historieta argentina, excepto la revista Ultra. Por Ultra. Que es un intento que dura apenas 3 números, donde republicaban capítulos de 4 segundos que ya habían salido en Comic Books. En su propio Comic Book. Convergencia, que había arrancado en Comic Books y la tuvieron que parar porque no la compraba nadie. Y Anita, la hija del verdugo, que por ahí es la historieta más recordada de Ultra. Sí, de Gabriel Bobillo, Juan Bobillo, Marcelo Sosa y Nano Pereira, que era el colorista. Uh-huh. Esa fue por ahí la más impactante, ¿no? Era como un upgrade de Cazador, ¿no? Era una historia muy básica, con puteadas, hachazos en la cabeza. Sí, era una aventura clásica, muy bien dibujada. Un argumento tipo de videogame donde iban pasando las pantallas hasta pegarle a alguien un poco más pulenta. Y una onda por ahí más de entretenimiento, con menos pretensiones. Pero muy bien, muy bien resuelta. Con autores prendidos fuego. Y de hecho, tanto 4 segundos como Anita, años después... Fueron recopilados en libro y se vendieron muy bien. Y digamos. Los artistas siguen siendo unos grosos a nivel mundial. Absolutamente. Que la descosen. Sí. El que más proyección internacional tiene todo eso es Juan, ¿no? Juan Bobillo. Bueno, un poco apoyado también por todo el éxito que circulaba alrededor de Ibrea, fue que salió 4 segundos y que tuvo, digamos, duró 7 números, ¿no? 7 números. Pero también tuvo su momento, digamos. Es que tuvo una repercusión importante, 4 segundos. Lo que pasa es que me parece que no llegó a ese punto al que llegó Cazador de tener muchísimos lectores no comiqueros. Yo creo que una revista, déjame terminar, muy apuntada al público no comiquero, que el público no comiquero habría amado, pero que no la llegó a descubrir. Claro. No la llegó a descubrir. Claro. La terminó por descubrir, creo que la terminó de descubrir más el público otaku, porque se compraba la Ultra, que el público no comiquero, el público por ahí del humor gráfico, el público de la sitcom, el público de Fontana Rosa, a toda esa gente le hubiese encantado cuatro segundos. Y creo que no la llegó a descubrir. Y subsistió lo que subsistió porque Ibrea les pagaba más o menos bien por republicar los capítulos viejos en Ultra. Claro. Y ellos podían seguir sacar su propia revista. Y porque tenían un apoyo bastante notable del público comiquero. Pero les faltó. Pero era una revista que estaba para ir más allá del público. Sin duda. Que no llegó. Sí. Eso mismo que vos decías, lo peor es que no llegó por una cabeza, ¿viste? Porque realmente, o sea, era una historieta que yo me acuerdo que en muchos lugares que no eran medios comiqueros, digamos, hablaba mucho la historieta. Era como que le faltó un paso. Un soretito más. Hoy, con el peso. Facebook, si hubiera salido hoy... Hoy ha sido una hecatombe. Hoy era un me gusta constante. Pero Juan Carlos me gusta. Sí. Incluso cuando hace 2 años que se reeditó el libro. Se agotó. Hoy no se consigue. Yo creo que en ese libro el error fue no reeditar, que para mí era muy jugoso también todos los textos que acompañaban a la historieta, que eran muy graciosos. Ahí se entrevista el mono Warhol. Era muy gracioso. Ahí se notaba la genialidad de Alejo Valdearena, que es un escritor increíble. Increíble. Si leyeron su novela, y si no la recomendamos, Conductores Suicidas, es una novela brillante, que te descostillás de la risa. Decís, es como leer a Fontana Rosa, o sea, no podés parar de reírte por momentos. Si te gusta Joaquín Sabina, estás perdido, porque te vas a reír el triple. Es demasiado graciosa esa novela, es excelente. Y muchas de las genialidades que hace Alejo en Conductores Suicidas ya se intuían en esos textos que metía de Querusa en la 4 segundos. Yo me acuerdo de un chiste que es muy sencillo, que al final creo que era el número 2 o 3, cuando ponen el código de barra, que decían el código con el que se puteaban las barras, decían acá dice la concha de tu madre. Muy bueno. Bueno, estamos a fin de la década. Claro, y la última, el último intento es Miquilo. Miquilo, ¿no? Sí. Miquilo, que sale con un álbum de lujo. Que yo me acuerdo cuando salió era carísimo. Sí, sí, no, pero era, digamos, en el medio de la sequía, de pronto alguien aparece con una novela gráfica editada, todo culo. En el 2000, con buen papel. Antes de que se fuera toda la mierda. Sí. Y que también Miquilo tiene mala suerte. ¿Por qué? Porque el primer capítulo tiene tanta chapa que para el segundo ya consiguen dibujantes de la puta madre. Claro. Pero en el primero los dibujantes no eran conocidos. Claro. Tampoco eran muy buenos. Entonces vende menos lo que tenía que vender. Porque vos logeabas en un libro caro, Finoli, y eran dibujantes que vos no conocías haciendo lo que podían para remarla en un océano de polenta, la verdad, porque no le sobraba nada. Sí. Cuando empiezan a acercarse los dibujantes, vos decís, qué bueno esto, te hago un pin-up, te hago esto, te hago lo otro, ya. El sino de Miquilo estaba marcado y la crisis. Y además ya era una época, claro, donde era irremontable cualquier proyecto independiente estaba destinado al fracaso. Sí. En realidad, cualquier proyecto estaba destinado al fracaso. Cualquiera. O sea, no nos olvidemos que en el 2000 cierra Columba. Y en el 2001 vuelve a cerrar Columba porque se relanza en el formato de comic book y también le va mal. Claro. O sea. Quiero decir algo tocando un huevo. No soy piedra, pero yo estuve. Cuando cerró la Scorpio, yo trabajaba en la Scorpio. Cuando cerró Columba, después de 75, 80 años, 80. Yo estuve metido ahí adentro. Bueno, vos sos tumba. Este puede ser el último podcast. Entonces. Claro, acá se va toda la mierda. Hubo una cosa que no nombramos, que me parece que fue importante para muchos que estábamos ahí empezando la historieta argentina, que fueron los libros de Coligüe. Que permitieron a toda una generación de lectores que estaba, digamos, que no conocía varias obras pasadas, leer por primera vez, no sé, bueno, Cosecha Verde, Mortzinder, un montón de clásicos. Que aparte es una de las primeras veces donde se empezó como a editar en serio un montón de obras completas. Evaristo, duró poco, ¿no? Porque, a ver, con continuidad, con periodicidad, fueron 3 o 4 años. Después fueron muy esporádicos, creo que desde el 2009 que no sale nada. Ya lo podemos dar por muerto eso, pero. Fue muy loco porque sacaron cosas raras. Oskiman, Cachimba, Patricia Brecha, Alberto Brecha. El informe sobre ciegos. Claro, El informe sobre ciegos es muy posterior. Salió es uno de los últimos, me parece. Sí, ¿no? El anteúltimo, por ahí. Slot Bar, Solano y Barrero, Evaristo. Evaristo. O sea, papa muy fina sacó Coligüe. Sí, la verdad que era un proyecto muy importante. Al principio capitaneado por Juan Sasturain, después por Pablo De Santis. Y la verdad que fue como muy impactante, ¿no? Que saliera Coligüe, una editorial bastante grande, apostar por ese material y con continuidad, con un plan, estuvo muy bueno. ¿Con qué seguimos? Y ya estamos en la debacle nefasta del 2001. Se acabó el mundo. Se acaba todo, no quedó nada. Bueno, vemos un helicóptero volar. Claro, seguía saliendo la Láser. Cada tanto seguía saliendo alguna revistita de la productora. De la productora, sí. Cada tanto seguía saliendo algún librito de Doello y nada más. Era lo que quedó. Sí, lo que quedó. Más. Hasta él. Yo te diría que hasta Clarín. Claro. Hasta la biblioteca de Clarín. No sé si Bastión empezó antes, creo que no. Bastión y Talos, creo que Bastión es del 2004. Bueno, la biblioteca de Clarín también. Sí, también. El 2004 es el año. Y el relanzamiento de Marvel acá con Cono Sur. 2003. Claro, bueno, que tiene que ver con Clarín también, que había, digamos. Clarín tenía el formato Ultimate. El formato Ultimate era coeditado con Clarín. Y ahí es cuando arranca, digamos, la tibia recuperación. Claro. Empiezan a aparecer, bueno, recién nombrabas a Talos, empiezan a aparecer otras editoriales como Domus. Los de Llanto de Mudo, que creo que nunca dejaron de editar. También es otro de los que campearon el temporal, digamos. Encima, Llanto se reconvirtió de editorial under a editorial en serio durante la crisis. Claro, exactamente. En esos años de bache. Sí. Y empieza a surgir toda esta suerte de primavera editorial que continúa, digamos, y que va creciendo, va, digamos, mutando, en realidad. Va mutando. Pero sí, va creciendo. Yo tengo, me hice acá una especie de lista de editoriales del 2004 para acá tenemos Igual, primero que nada, antes de nombrar a ninguna otra, así como les prendimos fuego por los desastres que han hecho en esa contratapa del diario, primero que nada, sí, hay que sacarse el sombrero ante Clarín. Sí. Porque aunque, el efecto... Aunque dentro de la biblioteca también hicieron bastante desastres. No, eso después sí, sí. Si nos ponemos a evaluar tomo a tomo, nos vamos a encontrar con que hay abominaciones, hay crímenes imprescriptibles de lesa humanidad. Sí, sí, sí, sí. Pero el impacto que generó en el consumo de historieta en la Argentina, el hecho de que Clarín saliera con esas dos colecciones, con la publicidad que hizo, con el precio al que los puso, con la distribución que tenían y con los títulos que eligieron, man, hay que sacarse sombrero. No, después no, los duda. Reputeamos sin por duda. Todo lo demás. Sin duda. Los reputeamos por todo lo demás, queremos ver a Mañeto tras las rejas y todo lo demás. Devuelvan a los nietos. Devuelvan a los nietos, ¿viste? Aguante Pablo Yonto y háganlos mierda. Pero y aguante los jueces que fallan a favor de la ley de medios. Sí. Pero lo que hizo Clarín, el efecto que produjo, fue una detonación nuclear en esa nada absoluta, en ese desierto, sí, en ese páramo de la nada misma, sin esperanza. Lo que hizo Clarín fue muy, muy, muy notorio. La verdad que hay que sacarse sombrero ahí. También bueno, cabe decir que Clarín lo hace porque los socios italianos y españoles lo hacen y allá le funciona bien. Okay. Entonces le dan la orden, entre comillas, che, quieren hacer la historieta, da plata, publiquen, igual que hicimos nosotros las bibliotecas, hagan ustedes las bibliotecas. Y Clarín acepta, lo hace bien. Y funciona. Después, todo lo demás es discutible, o sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuánta guita ganaron? Es que no es una idea que surge de la nada. ¿Cómo se les ocurrió? La idea se la da Italia y España. ¿Cómo se les ocurrió poner a Muñones al frente? O sea, hay millones de cosas que no tienen explicación y que son impresentables. Entonces, millones de cosas podemos criticar, pero el efecto que causó Clarín saliendo en ese momento con esa campaña publicitaria, con esos precios y con esa distribución y con esos títulos, la verdad que no se puede más que sin decir, duda, la hicieron perfecto. Sí, sí, se sí, merecen sí, cada centavo que hayan ganado. Pero la hicieron a la mitad, porque después de eso tendrían que haber editado historietas ellos, pero nunca se animaron, ¿entendés? Bueno, pero ningún diario edita historietas, man. O sea, bueno, La Fierro, ¿no? La edita Página 2. Sí, se distribuye con Página 2, sí. Pero no es lo habitual. Esos socios europeos no tienen todos los meses una colección de historietas. No, lo que sí hay que decir es que después de esa colección, no, Clarín sacó muchas más. Sí. No solo la segunda biblioteca de historietas. Sacó colección de Superman, colección de Batman, colección de Hitus, de Spider-Man, de la puta madre. Hasta La Nación, que nunca había sacado colecciones, este año sacó dos. La de Gaturro y Star Wars. Star Wars, o sea, creo. Epa, man. O sea, algo bien ha hecho Clarín ahí, ¿no? Porque convenció, o sea, expandió ese virus de saquemos historietas al punto de que Página 2 se banca una revista mensual. Crónica, que nunca había sacado historietas, este año Crónica, sacó historietas. Claro. La o sea, de San Martín. La de San Martín, claro, la de los Avengers, la de Spider-Man. Los reprinde Patorucito. Lo sacó Perfil. Eso lo sacó Perfil, claro. Un año antes, en 2000. Y bueno, y generó, digamos, también desde la revista Enie, pero digamos, parte del mismo grupo, digamos, el concurso de historieta que terminó. Que ganó y la colección de Corto Maltés. La colección de Corto Maltés. Juventud del Corto Maltés a un peso con 50 junto con la Eñe, un libro de tapa dura color chiquitito, pero a un en formato con... agenda. Sí, ¿viste? Sí, loco, era sí, como decir, sí, sí, ¿qué pasó? Se lo regalaron. Sí, Papá Noel. Sí, sí, sí. Así que bueno, de la lista de editoriales que surge, a ver, sorpréndeme. Son varias, ¿no? Son varias y de distintas extracciones. Claro, exacto. Pero tenemos Domus, Talos, Llanto de Mudo, que ya venía de antes, Loco Rabia, Historieteca, Moebius, La Pinta, Omnipress, Pictus, Agua Negra, Noviembre, Cómics de Bris, Común, Napoleones sin Batallas, Ojos de Pez, Deux, que ya también digamos con. Ya venía de antes, digamos, también. No sé si con ese nombre. No, pero, con ese nombre no. OVNI. Ya la nombré. Exabrupto, que no lo puse. Y no sé si me he olvidado de alguna. Y debe haber más. Bueno, ahora salió Batracio, que es la de Batracio, Greco, la de... Sí, que sacó el libro de Tiburcio. Sí, está autoeditado. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Y después, bueno, seguramente habrá más editoriales. BIR, por ejemplo, empezó a editar historietas el año pasado. Claro. Sí, nombré las que tienen, digamos, ya algunos años, por lo menos 2 años. Sí, Pictus tiene, está por cumplir 2 años. Sí. No, bueno, son argentinos, estamos hablando de historieta argentina. Bueno, un saludo a los hermanos de Belerofonte, que también nos escuchan. La Duendes. Vía internet. Te olvidaste, La Duendes. La Duende, de la Duende. Mucha producción, de mucha producción. La puse antes, pero sí, La Duende. Sí. La había notado antes, pero sí. Puro sí, cómic, otra editorial. Puro cómic. Ya tiene un par de años en el mercado, no tiene tantos títulos, pero claro, tiene unos cuantos años ya. Y hace rato que no sacan, ¿no? Bueno, hace un par, en julio salió el final de Yo Vampiro. Ah, claro. Sí, No, sí, hay unas cuantas editoriales. Napoleón y Matallan, ¿lo nombraste? Sí. Bueno. Acompañando todo este movimiento de resurgimiento, resurge también el tema de las convenciones con Crack Bam Boom. La Comiqueando incluso resurge. La Comiqueando, papá. En 2005, bueno, después de unos años de bache. Sí. No, previo a Omni, Gárgola. Gárgola, claro, con la Bastión. Sí, con la Bastión y con libros y con mucho material de Star Wars. La edición de Sin City, de Hellboy también. Sacaron Meteoro. Meteoro, claro. Un montón de cosas. Sí, la verdad que Gárgola arrancó fuerte en su momento. Se desactivó, bueno, cuando Matías se va de la editorial para fundar Omni. Claro. Bueno, ahora tenemos en Argentina DC y Marvel publicado acá, ¿entendés? Sí, muy bien. Hace muchos años que no pasaba. Muchísimos años. Sí, muchísimo. Y bueno, la verdad que es un panorama, digamos, hay que ver, pues digamos... Igual de todo eso que vos me decís, lo más alentador me parece que estén apostando por la historieta Editorial Atlántida, que sacó el libro de Caro Chinazzi, La Nación con esta colección que decíamos recién, Clarín con los coleccionadores, Página 12 con la Fierro, o sea, que las empresas grandes sigan poniendo la historieta. Eso me parece más alentador, porque por ahí de todos esos chicos, de todas esas editoriales que vos nombraste, que son editoriales medianas y chicas... Por ahí son pibes que, viste, cobraron una indemnización y se la gastaron en editar una historieta. Sí, no es muy diferente de la autoedición de los 90. Vendieron un auto y se lo gastaron en editar. O que editan algo, pero no hacen publicidad, entonces no le llega a público nuevo. Se lo vende siempre al mismo. Claro. Exactamente. Estamos comiéndonos entre nosotros. Que editoriales grandes estén publicando historietas, que editoriales medianas como Pictus, que siempre había publicado literatura infantil, de pronto arme un sector de historietas. Claro. Que B&R, que había publicado libros pelotudos, de pronto empieza a publicar historieta. O sea, eso me parece que es lo más notable. Sí. Que es lo que realmente te da el parámetro. No, de que esto es sano, claro, de que no es un capricho de cebados de mierda, ¿entendés? Sí. Y yo creo que todo este movimiento también es visto desde las editoriales grandes y dicen, bueno, ojo que acá por ahí no estamos perdiendo un tren exactamente. Copado, andás a ver. El síndrome Guastavino, que lo publicó Sudamericana. Pero Sudamericana discontinúa el tema historieta. Ahora ya no. Sacaron lo último, este año sacaron un solo libro que fue uno de Batu. Sí. Y nada más. Bueno, pero durante años, como que sí, también. Sí, un par de años durante apostaron. Un tiempo, sí, sí. De la Flor está aportando. La Flor es increíble. Cómo le sumó ficha a la historieta de la Flor. Viste, tener una colección de novelas gráficas en De la Flor, eso es un montón. Irse de lo que está saliendo a nivel de humor gráfico los diarios para empezar a buscar por internet, porque publican cosas como Ofelia de Julieta Rocky o los de Alberto Montt, que no están en ningún diario ni ninguna revista del mundo, son cosas de internet pasadas a libro, y generar una línea de novelas gráficas, ¿no? Eso me parece muy notable, muy muy notable. Así que bueno, la verdad que sí, podemos decir, nos podemos poner a hilar más fino todo el movimiento del 2004 hasta ahora, viste, que yo voy a hacer por ahí más hincapié en La Fierro, la Comic Art, la Murciélaga, sí, un montón de cosas. Por nombrar la nueva Fierro, digamos, el regreso de La Fierro del 2006, ¿no? Del 2006, sí. Ya cumplió seis años ininterrumpidos. Bueno, 6 años saliendo todos los meses. ¿Sabes que tengo el pálpito? De que esta Fierro va a tener más números que la anterior. Sí. Tengo el pálpito de que va a pasar del número 100. No sé por qué, pero tengo el pálpito de que va a pasar del número 100. De que esa marca notable, porque hay que sacar 100 números, esa marca notable que obtuvo La Fierro en La Urraca, en página la va a superar. Tal vez porque es la única revista, digamos, en este momento. No, ahora hay la única, bueno, pero la única digamos, mensual. La única mensual y la única que te puede garantizar una continuidad. Sí. Digamos que no es algo que sale cada cuando podemos juntar los mangos. No es esporádica. Claro, exacto. Sí. Qué sé yo, tal vez sea por eso. Es una lástima que sea la única también. Porque, digamos, la única grande, porque también, digamos, tiene una línea editorial y, digamos, es un lugarcito así chiquito en donde quieren entrar un montón. Entonces, es un embudo. Esta vez es un embudo, claro. Entonces, estaría bueno que se diversifique. Pero Fierro también, gracias a Página, publicó libros, por ejemplo. Sí, muy poquito. Sí. 4 libros. Bueno, quizás más adelante lo vuelvan a hacer. Aparentemente no, pero bueno, es una lástima. Sí. Bueno, igual el panorama sí, no podemos dudar de que es bueno. Está bueno, esto que vos decías, estos son casi autoeditores. Me gustan los que combinan las dos cosas, ¿entendés? Me gusta, por ejemplo, que la editorial común venda muy bien con un libro de Liniers y se puede arriesgar a sacar un libro de Minaverri o de Fede Pasos, ¿entendés? Sí. Eso me encanta. Que sea autoeditor, pero también editor de otras cosas. Sí. No, que no sea sectario. Que me edito a mí mismo y me miro al ombligo a las 24 horas. Sí. Eso está muy bueno. Edita lo que le gusta leer a él también, digamos. Y sin ánimo de lucro, porque el lucro está en sus publicaciones. Sí. Muy notable. Sí, está muy bueno. Bueno, ya con esto se podría decir que cerramos este especial en cuatro entregas. Sí, quedaron, hemos llegado cosas, no prácticamente hasta el presente, nada, no, no. No nos hemos salteado nada. Bueno, por no, ahí... historietas sí, reales. No, historietas reales. No, y ¿sabés qué no hemos visto? Sí. Que me parece importante, por lo menos una mención, historieta en las revistas infantiles. Mm. O sea, ¿qué apareció de historieta argentina interesante entre el 86 y ahora en las revistas tipo Bichiken, Genios, Anteojito, que ya no está más, en paz descanse... podemos hacer un poquito de memoria por ese lado. No sé si tu machete lo contempla. No llegó a las revistas infantiles, básicamente porque no soy consumidor. Pero vos claro, por ahí. No, Bruno no publicó algo de historieta infantil. Bruno está desde 2009. Sí, por eso, digamos. Está desde, claro. Bichiken tuvo un antes y después de que llegara el Bruno a la revista. O sea, pocas veces un autor llegó a una revista y la cambió tanto. ¿Entendés? Haciendo dos páginas y la tapa por semana. Es impresionante lo que hizo Bruno. Él solo lideró una revolución dentro de la Bichiken. Es increíble. Otro autor que viene del under, más under de los under. Sí, sí, que hacía una cosa totalmente que distinta. Jamás se te hubiese ocurrido que pudiera hacer historieta para chicos. Y menos que se la publiquen. Chicos, yo le creo, pero que se la publiquen seguro que no. Menos una editorial, Bichiken, claro. Menos una editorial conservadora como Atlantia. Absolutamente. Pero la verdad que es muy notable lo que pasó con el Bruno en la Bichiken. Es uno de los más destacados, sin duda, de los últimos 25 años a nivel historieta infantil en Argentina. Yo, bueno, con Laura el capítulo anterior hablamos bastante de la UMI. De los últimos años de Anteojito no me acuerdo que haya habido historietas rescatables. Sí, en los 80 las de Alcatena, pero entró en el periodo anterior, me parece. No, la verdad que no. En Bichiken sí, por Bichiken han pasado Darío Brizuela, Diego Greco, Leonardo Arias, años y años. Sí, sí. Hay muchas historietas surgidas en las páginas de Bichiken que después salieron en el libro incluso. Sí. Bueno, ahora está Alina y Aroldo de Max Aguirre. Está el Bruno. Antes han habido muchas otras cosas. Y en Genios siempre tuvo preponderancia la producción de Trillo. De Trillo, claro. Digo yo mientras mi hermano hace un ruido espeluznante con una bolsa de galletas. Se abrieron las galletas. La producción de Trillo en Genio siempre fue muy, tuvo mucho protagonismo, ¿no? Sí, sí, sí. Con historietas con Eduardo Risso, con claro. El Misterio de la Luna Roja. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Vale. Buena pregunta, Mario. Uh-huh. Porque la verdad que no me acuerdo cuál fue la primera. Sí, los Misterios de la Luna Roja debe ser de las primeras, seguro. Puede ¿no? ser, de fines de los 90 creo que es. Y después ya entra con Varela. Martín Holmes. Está antes. Claro. Después está L con Varela y Maicas. Sí. Después estuvo Tornillo con Tornillo. Varela y con Sala y Maicas. Después la banda de genios con Pablo Túnica. Que fue la última que tuvo así, de las que tuvo continuidad. Uh-huh. Después así cosas serializadas que empezaban y terminaban, no me acuerdo si hubo muchas más. Uh-huh. Me debo estar olvidando de alguna, porque Trillo tuvo mucha producción para chicos. Sí. Bueno, también estaba en La Valijita. Claro, hacía la historieta. La familia Zamborombón. Eso no sé si está bueno, digamos, pero las que nombramos sí estaban sí, buenas. Sí, sin duda. Por ahí sí. La banda de genios es la menos buena, pero sin ser chota. No, pero él es genial. Él tiene muy buenos momentos. Sí, y bueno, y Martin Holmes me encanta. Sí, ni hablar. Sí. Luna Roja tampoco. El interpretador Potham hay una sola historieta. El mago Fulano hay una sola historieta. Claro. Son una sola. Varios unitarios. Las del pequeño Capitán Nemo son cuatro. También dibujadas por Túnica. Con Túnica, claro. Bueno, ahí seguro nos debemos estar olvidando de algo más en la Genios. Y se puede googlear también, se puede buscar. A mí lo que realmente me molesta no acordarme es si en la última época de Anteojito hubo alguna historita notable. En la última época de Anteojito, alrededor del año 97, por ahí, volvió Hijitus con historias nuevas. Ah, sí, sí, coloreadas sí, sí. Con computadoras, sí, así, sí, todo sí, muy sí. Cheto. Tiene un final la historia de Hijitus, un final medio triste. Final, sí. Que está, yo me acuerdo haberlo leído en la nota que salió. Que hizo Pablo Sapia en la Comiqueando. Sí, que es un final durísimo, sí, que es más triste. O menos para la misma época de la crisis, año diciembre de 2001, por ahí. Que es un final recontra bajonero, en donde Hijitus se tiene que ir del caño porque no sé si lo desaloja. Se pega un corchazo. Algo. Sí, no, es tremendo. No, se pega un corchazo el pibe que lo lee, porque es tremenda. Es un final muy, muy bajonero. Compromiso social. Pero no, después algo nuevo, no. Yo recuerdo mi época de lector, que por ahí, digamos, es un toque antes del cierre. Coco y Cilindrina. Pero estaba, claro, Pelo Pinche Cachirula, digamos, que no eran historietas nuevas. La Pícara Sandrita. Pero que no eran historietas nuevas, ¿no? La verdad que no recuerdo. Bueno, había republicaciones de Sonoman. Pero... De Pipío, obviamente. Sí, sí, sí. Seguro nos estamos olvidando de cosas buenas. Les pedimos disculpas a sus autores. Bueno. Emiliano Migliardo en la Villiquen también. Claro, está en Villiquen, claro. Muchos, sí, sí, ahora está con una serie nueva. Ajá. Se llama Historias Increíblemente Ridículas. Otro, Emiliano Migliardo es de la primera primavera de los fanzines, del 89. Claro, también. Y estuvo en la Suélteme. Estuvo en la Suélteme también. Sí, sí, y sí, muchos sí. años en la Sex Humor, ¿no? Sí. Muchos sí, años sí, en la Sex Humor. Sí. Bueno, también las que puedan olvidarse se pueden rastrear ahí en el especial de la página de Comiqueando, donde van todos los meses haciendo mención a distintas historietas importantes de estos 100 años de historieta. Claro, ya nos falta la última entrega nada más, ¿eh? Ya la estamos por terminar. Claro. Bueno, muy bien. Vamos entonces a un tema y terminamos así este especial. Del repaso por los 100 años de la historia de la historieta argentina. Bueno, ¿qué nos esperará en los próximos 100 años? Sí. Martín Fernández Cruz, ¿cuál es tu opinión? Yo igual creo que la gran deuda, que los cuatro programas lo hemos hablado, es la falta de libros que compilen, sobre todo material viejo. Yo creo que esa es todavía la gran deuda, porque creo que lo único que hablamos fue de Coligüe y eso. Pero después, en todos los podcasts siempre terminamos hablando de eso, de que mucho material no se consigue porque después no se volvió a compilar. No, una última mención, lo mencionamos así muy brevemente, lo de historietas reales, que creo que cambió un poco la forma de publicación de historieta, en el sentido de que se ve muchísimo más ahora, que es que hacer una serie que se va publicando página a página por semana, y después esa misma serie se recopila en libro. ¿Sabés de qué no hablamos, pero que me parece que es mejor no hablar? A ver. De el o los regresos del Eternauta, del 97 al 2008 o 2009. No sé qué querés que te diga. Fue algo que estuvo pensado con un sentido comercial, sí, y del impacto, y me parece que impactó, pero no sé, sí, si positivamente. Pero no, claro, no sé si ese impacto duró más allá del impacto mismo, digamos, de la vuelta, porque después hubo de tres libros son en total, ¿no? Los del regreso. El mundo arrepentido y tres posteriores. Claro, yo el mundo arrepentido, ¿cuál? Claro. El perro llamador. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. No, yo contaba los últimos, lo del regreso, claro. También está el mundo arrepentido, claro, entra en el periodo. O 98 entra en este periodo. Sí, evidentemente, comparados con la historia del Eternauta, y no son. No sé, no son. Comparado con el Eternauta 3, es el mejor episodio, sí, de Mortín. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, digamos, no. No pasan el impacto de decir volvió el Eternauta, está el Eternauta y nada más. La última. No, para mí el valor más grande que tiene es decir, se pueden hacer nuevas historias con el Eternauta. Claro. No, sí, pretendan la joya clave de la historia. Claro, claro, exacto. Buenas historias con el Eternauta. Sí. Se puede hacer, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Está bien. Sí. Yo creo que uno de los objetivos, me parece a mí, fue meterle el Eternauta a las nuevas generaciones. Y sabes que me parece que las nuevas generaciones se quedaron con el clásico. No. Nunca agarraron, sí, los modernos. Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, terminamos los 100 años de la historieta argentina, vamos a un corte y ya volvemos. Sí, bueno, me acuerdo, pero... de si no, terminamos. Nos cuesta irnos, ¿viste cómo es esto? Nos cuesta irnos, siempre aparece alguna vuelta de rosca más. No, bueno, pero piensen también que son 100 años, ¿no? Y acá estamos tratando de cubrir 20 y pico en este podcast. Sí, es un montón. Es un montón. Es un montón. Mientras Diego saca su papelito de machete. Y además de lo más reciente, ¿no? De lo que todos vivimos, o vimos más o menos en primera fila o por ahí. Claro, ¿no? Claro. Es lo que nosotros vivimos hasta hoy, ¿no? A la par como lectores, digamos. Lo que incluso algunos, durante un tiempo o durante todo este tiempo, nos dio de morfar. O sea, imagínate si estamos pendientes de todo lo que pasó. Claro, y claro. Los recuerdos vívidos o con anécdotas y cosas para transmitir. Sí, sin duda. Pero bueno, lo cierto es que el tema de hablar de historieta argentina no se termina acá. Vamos a seguir hablando de historieta argentina. Yo sé que a ustedes les interesa más Batman y esas pelotudeces, pero vamos a seguir hablando de historieta argentina. Este boludo de Grant Morrison y todos esos infelices. Te das cuenta con los comentarios. La saga del clon. Hacemos un podcast de historieta argentina, hay 20 comentarios. Hacemos un podcast de cualquier pelotudez, hay 100, ¿viste? O 50. Y es así. Sí, hay que darle más manija para que... Y no hay que darle más manija. Hay que cambiar la cultura de la gente. Pero eso ya es mucho más complicado. Necesitamos. Mientras tanto, pueden seguir leyendo Gaturro. Claro. Aguante Gaturro. Bueno, vamos a un tema y volvemos con las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, bloque de recomendaciones. Andrés, hoy estaba acordado, ¿cuándo fue la primera? ¿Cuánto tiene ya el blog? El blog está por terminar su tercer año. Hoy me estaba acordando, ya hace tres años que venís gambeteando el bloque de recomendaciones. Y empieza el 1 de enero la cuarta temporada del blog. Está bien. Vamos a estar todo el 2013 acompañando a los lectores al lector comiquero con otros 365 días de cómics en mi blog, que es el de siempre. Está muy bien. Así que bueno, los que ya están desde el principio, quédense. Los que se quieran sumar, todo bien, son bienvenidos. Sí, este año fue muy importante, creció mucho el blog, ya estamos en las 26.000 visitas mensuales, y bueno, por ahí hasta sumamos un AdSense para ganar un pesito también en la cuarta temporada. A ver qué onda. Yo como siempre no tengo nada para recomendar, los escucho a ustedes y en todo caso aporto algo. Yo ahora voy a nombrar una serie que leí en el blog, que no te entusiasmo mucho, después la discutimos. Diego. Bueno, yo ya creo que de cómics argentinos hemos hablado mucho, así que tengo una listita de cómics internacionales para recomendar. Voy a empezar con King City. Un libroco editado por Image de un autor muy independiente con mucho aire, ¿cómo diría? Medio hasta post-fancineroso, digamos. Es un artista que se llama Brandon Graham. Muy, muy interesante. Es una historia muy loca en un futuro donde los personajes conviven en una sociedad muy extraña, con gatos, con poderes y ninjas y cosas muy, muy delirantes, pero que quedan buenísimas, todas compiladas en un solo libro. Muy, muy interesante. Gatos con poderes y ninjas. Ya compro. Después, recuperado de la década del 80 de Timothy Truman, Scout. La historia de un apache que en realidad era milico y decide a escuchar a sus espíritus ancestrales y a tomar venganza e ir contra unos personajes muy poderosos que son como una representación de monstruos y está al borde de la locura y de la muerte todo el tiempo. Muy, muy interesante, con mucho contenido social, muy, muy bueno. Eso lo publicaba Eclipse en los 80. Bueno, ahora salió todo recopilado en unos tomos nuevos que son muy interesantes. De Richard Sala leí Peculia, la historia de una chica mezclada con, como siempre hace Richard Sala, monstruos clásicos tipo Drácula. Terror de clase B. Claro, terror de clase B con un toque de delirio, pero muy muy interesante. Peculia me gustó principalmente dentro de lo de Sala. Del amigo Grant Morrison que nombraste vos hace un rato, leí el último de los TPs, que se llama Invisible Kingdom, que nunca lo había leído, que son la última temporada de Invisible toda junta en un solo libro, donde por fin termina de revelarse muchas de las cosas. Yo lo de tengo la ahí esperándome. El tema es que te tenés que acordar mucho de los TPs anteriores y también te tenés que preparar para que Morrison lo hacía a la par que la Liga de la Justicia. O sea, no es el mismo Morrison que empezó Invisible. Quizá yo como fan de Morrison esperaba un poco más de Invisibles, porque los primeros me encantaron, tiene números magistrales, que bueno, al final lo va a hacer a todo culo. Bueno, y otra cosa es que mucho gira en torno al futuro del año 2012, y que ya 2012 ya es pasado, pero bueno, está bien. ¿Leíste el libro de Morrison? No. ¿No? No, todavía. ¿Vos lo leíste, Andrés? ¿Super Gods? Sí. No. Leí unas páginas que salieron en una entrevista, pero Me parece como que es medio choreo. Ah, sí. Me parece que sí. Del señor Baranco leí un cómic que se llama La Horda. Es una historia muy, muy loca en donde un escritor de ciencia ficción ruso es el nuevo, como una especie de zar de toda Rusia, y se le ocurre convocar al espíritu de Genghis Khan para dominar una horda e invadir toda Europa y convertirse en una especie de dominador del mundo. Entonces, para poder adquirir el espíritu de Genghis Khan tiene que hacer unos rituales y aparecen personajes secundarios extraordinarios. Muy, muy, muy interesante. Muy lindo. Y después tengo de Brian Bogan, leí uno de los tomos que recomiendo a todos, de Why the Last Man. Ah. Todavía no terminé al final, estoy ahí, estoy con una, ¿qué pasa con la historia de Yorick y su monito y las mujeres que dominan el mundo? La verdad a mí al final, obviamente sin decir nada, pero me gustó. Fue una serie que yo todo el tiempo, me acuerdo que la leía pensando, ¿y qué, cómo vas a calzar el final? No la cagues al final, no la cagues. Claro, ¿cómo la vas a calzar al final? Aparte es una serie que tiene muchos amagues, todo el tiempo dice, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto. Y a los 10, a las 15 páginas, no, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto. Y al final, a mí me gustó. Yo tengo miedo que desbarranque, pero le tengo un poco de fe también porque es Bogan, ¿viste? Sí, sí, sí. Es grosso, pero... Yo todavía no leí el primero de Saga, también lo tengo ahí. No, yo tampoco lo leí. Sí, sí, sí. ¿El primero de? De Saga. Saga, ¿no? Saga. La serie nueva. ¿Que la hacen Images? Sí. Oh. Con Fiona Staples. Y después quiero otra cosa ochentosa, de principio de los 80, escrito por el señor Alan Moore, dibujo de Jim Baikie, se llama Skis. Es un libro cortito de lo que publicaba Moore en la ABC. En 2000 AD. En 2000 AD, que es la historia de un extraterrestre que cae a la Tierra, muy parecido a E.T. y muy influenciado por la moda de E.T. y todo, y la ciencia ficción de principio de los 80. Y una chica de un barrio industrializado, así medio pobre, de Londres, es la única que, digamos, se encuentra con el alienígena y trata de protegerlo, mientras que el gobierno los persigue y se genera una historia con personajes secundarios muy interesantes. Corta, muy corta para ser Moore, pero la verdad, muy interesante. Jugosa. Bueno, yo lo que quería charlar, ¿no te gustó Animal Man? El de Lemire. A mí tampoco. No me gustó. Es que me pareció. Da esa sensación de que. Más de lo mismo. De que está por empezar y no empieza. A mí me parece que. El primer tomo pasa muy poco. Lo que pasa ya lo sé. O sea, que tiene los poderes Maxine y todo eso ya lo hizo Jamie Delano en los 90. Sí. Es igual. El enemigo, de hecho, que no es ni de Red, que es la carne, ni de Green, que es la vegetación, es de Matango de Grey, que pasaba en la Swamp Thing en la fin de los 80. Ya lo vi eso también. Sí, ya es como todo muy remanido, ¿no? Me pareció interesante. Pero eso. El dibujo, que, no. El dibujo es raro, me gustó. Me gustó el dibujo, digamos, que por un momento le da esa onda. Prefiero el de Pug. También de si fines de los 80. Si tuviera todos los números, mejor. Si estuviera John Paul Leon, que hace nada más que 18 páginas de uno de los números, también mucho mejor. Sí. Pero bueno, lo de Travel Foreman no es horrible, es raro. No sé, a mí la verdad que mucho no me convenció. Esperábamos. Me parece que esa misma historia se podría haber contado en dos comic books, no en 6. Sí, yo cuando leí en el blog y eso estuve. Es verdad, digamos. Se toma demasiado tiempo para contar poco. Digamos, 6 números no pasa poco. No pasa nada, es todo. Pero a mí me dejó muy, viste, caliente, y bueno, a ver para dónde va. No, lo que sí hincha las bolas, que es verdad, es el tema de que ya enseguida ya hay que leer something para entender. Claro, ya están echando un team up, digamos, con apenas 6 números de un personaje que supuestamente arranca de cero. Es una cagada, digamos. Ya, yo digo, déjenlo desarrollarse un poco más Animal Man antes de meterlo con something, ¿entendés? Ponele un villano propio, ponele un conflicto que resuelva él por la suya antes de que la primera historia grosa ya necesitas a something para resolverla. Es un poco mucho. Sí, a mí me gustó, me dejó como con ganas, digamos, fue una historieta de toda esta camada de las nuevas 52 y eso es una de las que leí que me dejó con ganas de seguir leyendo. Yo no te digo que no, yo quiero seguir leyéndolo, ¿vale? Que no puedo bancar ad infinitum un título escrito de esta manera. Digo, por ahí termina la saga grosa con something y digo, listo, chao, no la compro más. ¿Qué sé yo? Hay que ver para qué. A mí ya te digo, lo que más me interesa de Animal Man es el concepto de un superhéroe que milita por los derechos de los animales. Si Lemire agarra para ese lado, me parece que puede ser extraordinariamente grosa la serie. Si es un Swamp Thing del rojo, no me interesa. Para eso está Swamp Thing del verde, más original, más lindo, más copado. Además, la exploración de Animal Man como Swamp Thing del rojo ya la leí. Ya la hicieron otros autores en los 90. Estuvo bueno hasta un punto y después no. Claro. ¿Entendés? Ya está. Bueno. La que leí el otro día fue el primer TP de Frankenstein, Agent of Shade. Machaca. También de Lemire, que está buenísimo. A mí me gustó mucho. A mí me gustó hasta no. A mí me gustó con reservas, me gustó. Es un olor a Morrison de la B, ¿entendés? El otro día Morrison desechó Les agarra este tipo y las trata de usar. A mí me pareció como historieta de vamos y nos cagamos a trompada es, y es, digamos, como eso es Hellboy sin la mitología. Bueno, puede mencionar que es un Hellboy de la B. Agarrás a Hellboy, le sacás la mitología y le pones conceptos morrisonescos y ahí tenés Frank. Me gustó. Tiene un problema, es que el personaje no tiene onda, boludo. El personaje protagónico no tiene onda. Y pasa que tiene mucha onda. Bueno. Sí, todo lo, digamos, pero el resto del elenco. El Luis Pierdi. Sí. los secundarios están buenos, pero el chabón, boludo, no tiene onda. Y es medio parco, es medio, sí, bueno, sí. No, pero igual me gustó. No, no, no me gustó. No te gustó. No, yo igual pasa, un no, segundo no, TP le compro a Frankenstein. Sí, sí. Tercero ya no sé, porque ya en el tercero no está Lemire. Claro. Después lo que leí también fue la Justice League Dark. Me gustó también. La de Milligan. También, me gustó. Sincero. No me pareció atractivo. No. Bueno. No le ponemos muchas fichas a toda esta nueva tanda de colección. No, sí, el hecho de que esté Constantine ya. Yo compré como 8 o 9 títulos, pero ya tienes. De los que leíste hasta. ¿Cuáles leíste hasta ahora? Animal Man y Frank. Frankenstein. Las dos de Lemire. Y las dos te digo lo mismo. Sí, pero. O sea, claro. Me gustaron hasta ahí. Ahora tengo para leer Demon Knights, All Star Western y. Swamp Thing. Esas son las tres próximas que voy a leer. Mira, Justice League. No. Justice League Dark, Justice League International y Justice League Común, ninguna de las tres me interesa. No, es más de lo mismo. Y bueno. No, la que leí que me gustó mucho fue Poor Bastard, de Joe Matt. ¿Cuál, perdón? Poor Bastard. Ah, Poor Bastard. No, sí. Nunca lo leí tampoco. Nada. No soy muy fan de Joe Matt. Una memoria de Joe Matt sobre cuando está en pareja, el tipo está obsesionado con la pornografía, con hacerse la paja 80.000 veces por día, renuncia a la novia, fantasea con la posibilidad de estar con otras mujeres, finalmente se da cuenta que no puede estar con otras mujeres, se enamora de la novia de un amigo, pero es muy buena, a mí me gustó mucho, digamos, me gustó mucho, estuve mirando qué otras cosas tenía publicada Joe Matt, no tiene mucho más, Peep Show. Tiene. Pero, es la más conocida. Sí, pero me gustó. Así como. Y aparte me parece muy divertido cuando todos los diálogos que tiene con Seth y con Chester Brown. Y después en algunos cómics de Chester Brown, cuando está él con Seth y con Joe Matt, todas, digamos, esas secuencias, digamos, son como la más divertida. Seth aparece mucho en este libro, todo el tiempo. Es el que está cagando a pedos a los dos. Así que esa me gustó mucho. La que recomiendo. Bueno. ¿Algo más? No. Javi no está. Javi no está, sí, claro, se fue. Claro, no es que está muy callado. Los oyentes no saben, pero no es que lo estamos ninguneando ni que le pagamos el micrófono sin que se diera cuenta. Es que no está. Bueno, es que el tema que puso Martín lo ahuyentó. Me gusta porque dicen esto sin saber qué tema va a ir, pero tan seguro que. Ya te conocemos. Son muchos años de podcast, Martín, son muchos años de podcast. Bueno, esto va a estar antes del 2013. ¿Agenda? ¿Algún evento? No, el último es el 22. Así que no llegamos. No sabemos si llegamos. No. Nada. Bueno. Agradecerles por un año más que nos han hecho el aguante. Contarles que estamos planeando cosas nuevas para la página de Comiqueando. Aprovechando el poco tiempo que nos quedó libre a partir de no sacar la revista. Seguramente vamos a estar tirando ideas nuevas para renovar el sitio. Y gracias por seguir viniendo a mirar a ver qué ponemos, qué subimos, qué pelotudes hablamos. Los comentarios también. Y bueno, vamos a estar seguramente con una Comiqueando Online más renovada. Más renovada, buscando que ustedes se copen más, participen más y disfruten más de lo que tenemos para hacer. Sí. Que no es exactamente una revista, es un sitio web que parece una revista. Y que le vamos a dar su forma definitiva ahora en los próximos días para relanzarla en cierto modo ahora en el 2013. No porque no nos guste como está ahora, sino porque queremos hacerla un poco mejor, aprovechando que no va a salir la revista en papel, darle un poco más de onda a la... Una lavadita de cara. Claro, la revista digital. Así que ya tenemos a los grandes cráneos de la Comiqueando. Trabajando al servicio de ustedes. Pensando en ideas nuevas y en vueltas nuevas para darle al sitio, que seguro va a estar muy bueno el año que viene. Bueno, Diego, gracias por venir. Gracias a ustedes. Andrés, gracias por venir. Gracias a vos, gracias a los oyentes por aguantar. Bueno, nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego.